Esto es Zafarrancho en la trayectoria de Histocast. ¿Qué tal estas navidades? ¿Lo estáis pasando bien? ¿Estas fiestas? Bueno, pues vamos aquí a hacer un crossover. Yo creo que el crossover más esperado de las fiestas navideñas, porque ya casi es tradición, excepto creo que un año que fallamos, algo así. Pero bueno, cuando podemos, bueno, de hecho este lo hacemos casi in extremis, pero bueno, vais a tener un crossover que tiene un nombre un pelín distinto, pero vamos, por razones que no viene a caso, pero la idea es la misma, ¿no? Así que, bueno, pues ¿a quién tenemos aquí? Pues tenemos a Méndez, al famoso Méndez, a Isra, a arroba, qué trapero todo. ¿Qué tal? Hola, Vallix. Encantado de volver a juntarnos en estas fechas. La vieja guardia aquí. Nos falta David para comentar también lo que vamos a tener. Vamos a tener un menú hoy contundente, sobre todo películas curiosas. Y nada, yo aquí estoy con mi batiscafo. He tocado fondo, llevo ya varios años en el fondo. No remonto, no salgo a la superficie, pero bueno. Está como lo de Avis. Ahí. Sí, me he ido a pique, pero subiré. Muy bien, muy bien. Bueno, y tenemos también aquí a Esteban, arroba match5 en Twitter, y bueno, que por supuesto lo conocéis por su podcast, Zafarrancho Podcast, y en Twitter que es arroba Zafarrancho Pod. ¿Qué tal, Esteban? Hola, muy bien. Estoy contento de reunirnos, que este crossover mola muchísimo. Y nada, estoy aquí cansado y recién llegando de estar espiando en la base de desarrollos de armamento submarino británica, que estuve merodeando alrededor de ellos y nada, me vieron y tuve que venir corriendo y regresar. Muy bien. Estás casi, bueno, si hubieras subido un poquito más llegas a Scapa Flow, pero claro, necesitabas ahí embarcación. Bueno, y tenemos también aquí al coronel Kurz, arroba Nathan barra baja Kurz. ¿Qué tal, Kurz? Pues muy bien, encantado de estar en este primer crossover titulado Zafarrancho en la trayectoria de Histocast, que espero que sea el primero de otros cuantos. Aunque salga uno al año, pues espero que el público lo reciba como es, como una charla distendida entre amigos. Ahora dirás el tema y nada, pues encantado. Aquí con el amigo que trapero todo, que haciendo honor a su nick nos va a traer alguna película de este género que ahora vas a introducir, realmente trapera, Bien trapera. Bueno, el que les habla es Goyix, arroba Goyix barra baja salduero. Bueno, ya yo creo que muchos lo habrán supuesto de que íbamos a hablar, porque que si Batiscafo, que si Avis, que si no sé qué. Bueno, desde luego en las profundidades, submarinos, que si una base de submarinos. Bueno, en fin, pues sí, vamos a hablar pues de peli de submarinos, y por eso le hemos puesto este título de Navegando Profundo y Silencioso. En fin, que aunque se presta un poco también a chistes, bueno, a ver a quién le sale. Pero bueno, pues si queréis vamos a entrar en estas pelis de submarinos, lo que queréis comentar, porque esto es totalmente según no va saliendo. Así que quien quiera prestarse a abrir fuego, pues para adelante. Yo he de reconocer que de pelis de submarinos, cuatro he visto. Cuatro, pero bueno, son cuatro bastante emblemáticas. Sobre todo tres de ellas. Bueno, dos de ellas, sobre todo muy emblemáticas, pero voy a hacer mías algunas palabras sobre una de ellas, de David, que no estaba presente, pero lo tenemos en espíritu pululando por aquí. Así que, bueno, ¿por dónde queréis empezar con estas pelis de submarinos? ¿Cuál queréis traer? O guarda... Pues, venga, dile. Pues mira, yo si quieres, claro, como no hemos hecho ni guión ni nada, somos un poco desastre. Yo, dentro de que las películas de submarinos son un subgénero dentro de las películas de guerra, que además tiene muchos adeptos, yo me encuentro entre ellos, supongo que Esteban, que viene de la Marina también, y además tiene un estupendo podcast sobre cómo es de verdad un submarino y cómo funciona y qué riesgos tiene, para que luego cuando veas una película y veas que una carga de profundidad explota a 10 metros del submarino y este solo se bambolea, pues sepas que en realidad posiblemente se fuese al fondo por el desplazamiento que le produce. Pues como digo, si quieres, yo he hecho mi propia, así ahora en un minuto, reclasificación, porque dentro de que las películas de submarinos de guerra son muy amplias, yo sí que veo como subgénero, ¿no? Para mí claramente están las películas antiguas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, algunas muy propagandísticas, hechas, por ejemplo, en pleno conflicto, pues para potenciar el heroísmo y rendir un poco homenaje a los submarinistas. Y luego están las películas, por ejemplo, ya más recientes de Guerra Fría y submarinos nucleares, y creo que casi como subgénero está los accidentes en submarinos, sobre todo nucleares, que últimamente hay películas muy recientes como K-19 o Kursk de este género. Y por supuesto luego mezcladas hay pues o comedia, que también hay películas de submarinos que tienen una, sí, señor, un tinte de comedia muy, muy, para mí la más preferida siempre ha sido Operación Pacífico, y luego hay películas que realmente son de submarinos pero que no son de guerra, ¿no? Yo creo que 20.000 leguas de viaje submarino es un ejemplo de una película que es de submarinos pero que no tiene nada que ver con la guerra, aunque sea un submarino que también puede convertirse en un arma ofensiva. O sea que yo os propondría un poco tratar estos grupos y alguno más que vaya surgiendo. Pues sí, hombre, si queréis, yo las que tengo más, fíjate, de las que yo había visto, mira, cómicas sí que me acuerdo, o sea, me acabo de acordar que sí que vi una, que es muy mítica, pero ya la mencionaremos. Luego otras dos son de Guerra Fría y otra de accidentes. Precisamente las más clásicas no las he visto yo, las de Segunda Guerra Mundial. Pero he de decirte que no he visto ninguna mala. O sea, de decir, ostras, qué mala es esta película. Ninguna. Es decir, es curioso, ¿no? A lo mejor me decís, bueno, pues esta sí que es mala. Afortunadamente no la habré visto. Pero suele tener, a mi modo de ver, una media bastante alta de, porque, no sé, da para que sea bueno thriller y este tipo de cosas, no sé. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? ¿Por las de clásicas? ¿Por las, o sea, las de Segunda Guerra Mundial? ¿Por las de...? Si queréis, cronológicamente lo hacemos, ¿os parece? Sí. Y terminamos con las cómicas. Si quieres, empezamos con las de submarinos de la Segunda Guerra Mundial, digamos, las más clásicas. De hecho, hay alguna película moderna, y pongo ahí el reto para que el oyente que nos está escuchando identifique qué película, en la que los miembros del submarino hacen una especie de concurso sobre películas antiguas, ¿no? Porque dentro de las tripulaciones de submarinos sí que es muy común haber visto todo, casi todo el cine de submarinos que hay, especialmente las clásicas. Y en esa película, por ejemplo, ahí está el reto para que la gente identifique cuáles, salen, yo, lo que para mí, si quieres empezamos por ellas, son las más míticas. Creo que dentro de los submarinos, la de Destino Tokio, que es una película de 1943, claramente propagandística y hecha con el apoyo de la Marina de los Estados Unidos, yo creo que es un poco el prototipo de película que está en ese género, ¿no? Además es curioso porque el protagonista, que es el capitán Cassidy, lo hace Cary Grant, y la película, teniendo momentos de mucha tensión y poniendo las bases un poco de este subgénero de películas de submarinos, es bastante más coral que cualquier otra película. De hecho, Cary Grant casi se desdibuja porque se le da especial importancia a toda la tripulación, y aquí se crean algunos de los arquetipos de estas películas, ¿no? El marinero, que es el conquistador, que va de puerto en puerto, que trata a las mujeres como objetos, el imberbe, que es su primera misión, que todo el mundo está metiéndose con él, pero que terminará haciendo un acto heroico, la presión de estar muchísimo tiempo sometido a cargas de profundidad, el calor, el agobio, el peligro de muerte. Hay incluso una parte de la película que son, como dice Méndez, comandicos, desembarcan a tres en la bahía de Tokio para informar. Bueno, es una película ni más ni menos, que creo... La bahía de Tokio. Sí, se ven cosas que, aunque a gente ahora le pueden parecer extrañas, en el momento están muy, muy, muy de moda, ¿no? Se habla de los bonos patrióticos de paso, ¿no? Hay un tripulante que, por ejemplo, dice, estoy ahorrando todo lo que me paga la Marina, lo estoy invirtiendo en fondos de bonos de guerra y con eso me pagaré la carrera de médico. Hay pequeños guiños a deficiencias que había en ese año, en el 43, ¿no? El capitán, por ejemplo, está muy orgulloso porque le ha conseguido a su mujer unas medias de nylon. El que haya visto de las fotos de la época sabe que las mujeres, como no podían comprarse medias de nylon porque se usaba todo el nylon para los paracaídas y para otros esfuerzos de guerra, se llegaban a pintar con una especie de aparato la raya en la pierna como si llevasen media, pero no la llevaban porque no había medias suficientes, ¿no? Pues hay un montón de detallitos de eso y sobre todo actitudes muy heroicas, y yo creo que se resalta sobre todo lo que es el equipo de un submarino, todos sus tripulantes, desde el cocinero, que es un poco la madre de todos, al Chispas, que es el experto en electrónica, y yo creo que sí que es una película que, siendo muy propagandística, pues pone, yo creo, un poco, aunque hay películas anteriores, las bases de lo que luego serían las películas clásicas de submarinos. Uh-huh. Bueno, obviamente yo creo que tendréis que mencionar, bueno, hay más películas, ¿no? Pero si queréis comentar algo de esta peli, pero si no, vamos, tengo aquí una que yo creo que conocerá todo el mundo, aunque es no es de la época de la guerra directamente, ¿no? Me refiero, sí está ambientada en la época de la guerra, pero es muy posterior, que es la de Das Boot. O sea, yo creo que es la más famosa, si no de submarinos, por ahí andarán, ¿no? Podríamos decir. Es la gran estrella. Sí, y para mí de hecho es la mejor, claro. Además creo que dura casi como una misión de submarinos. Es que esa película está a otro nivel, porque yo creo que está esa que juega en división universal y luego están el resto de las demás. O sea, esa prácticamente se sale de la escala. Uh-huh. Y fíjate que vamos ya a hablar de buenas pelis, ¿eh? Pero sí, todo el mundo la recomienda, pero es que no sé de cuándo voy a sacar tiempo para verla. A ver, y de hecho, según qué montaje cojas, porque hay distintos montajes, ya el último montaje es de una duración casi inaguantable. Inaguantable no porque se haga pesado, sino porque el momento de tensión de la película creo que lo consigue muy bien. De hecho, y Esteban, que ha hecho un episodio muy largo sobre submarinos y conoce bien este ingenio submarino y este arma silenciosa y profunda, estará conmigo en que de todas quizás sea la más realista. Hay pocas cosas en esta película que estén mal hechas, ¿no? Incluso las profundidades y lo que supone permanecer en el fondo y tener que ventilar. Bueno, hay muchas cosas. Luego en otras películas se han visto más, ¿no? Como el envenenamiento que puede producir las baterías si se inunda, por ejemplo, con agua de mar y se suelta el ácido, ¿no? En el fondo, un submarino es una caja de muertos. Y creo que eso en esta película se ve, que además, curiosamente, está hecha desde el punto de vista alemán, porque te cuentan lo que ocurre en un U-Boot y además con un final bastante bastante lamentable para todos ellos cuando menos te lo esperas. Y yo creo que el realismo es lo más destacado quizás de esta película. Sí, es que ahí es donde destaca, en el realismo y las técnicas que aplicó Petersen, ¿no? Bueno, Wolf en sí, ¿no? Porque no solo es reflejarlo bien en el interior, que está todo claustrofóbico, lo sucio que andaban. De hecho, Hugo Cañete tiene en el GEM un artículo en el que describe cómo es la vida a bordo y ves todas las coincidencias en lo que Hugo comenta ahí de que uno no se baña, la gente no se bañaba ahí, la comida iba repartida por todas partes. Y lo que no era comida. Y también, también porque imagínate, sí, los vigías se mojaban arriba en el puente, en la vela, y bajabas y con esa ropa mojada de mar te quedabas hasta que se te secara a fuerza de tu propio calor corporal. Eso era todo horrible. Y eso en esa película se muestra. Pero no solo el aspecto claustrofóbico, también lo consigue, o se lo consigue transmitir al espectador, porque en esa película casi no hay escenas exteriores. Es todo interior. Es muy poquito lo que se ve afuera. Creo que hay unas cuantas escenas en arriba, en la vela. Y de resto, lo único que hace uno ahí es estar en el interior, con cámara en mano también, que creo que hay una escena en cámara en mano donde persiguen a los tripulantes cuando corren a la proa para lastrar el bote y que vaya abajo más rápido. Es impresionante. Ese hombre se lo curró al máximo. Bueno, y de hecho construyeron en una nave industrial, un submarino a escala real, más una torre de verdad, agua, o sea, fue increíble. Esa peli está en otro nivel. Ya después vienen las demás. Esta no hay manera de alcanzarla. Yo creo que si hiciéramos un símil entre lo que es Das Boot para las películas de submarinos, podemos decir que es como Alien para la ciencia ficción, que hasta esa película nos habían mostrado submarinos más o menos limpios, gente cohabitando de una manera más o menos ordenada. Con Alien pasa lo mismo, joder, la nave es sucia, todo es funcional, hay sitios que huele mal. En ese sentido, el realismo de Das Boot es inigualable para ninguna otra. Creo a partir de entonces ya se veía como lo que era realmente una lata de sardinas, que si uno pillaba una enfermedad venérea, el resto de la nave lo iba a pillar, porque compartían todos el baño, dormían cambiándose las literas. Entonces, ese realismo no se había plasmado en ninguna de las otras películas que ha habido anteriores a 1981. Eso es lo que para mí el principal punto que tiene esa película. Fíjate que lo que es la falta de espacio, esta película quizás es la que mejor lo representa, entre otras cosas porque el espacio interior del submarino se recrea bastante bien. Quiero decir, si tú comparas el submarino que se ve aquí con el que se ve en la que he citado antes, Destino Tokio, el 43, se ve que el escenario no es un submarino real. O sea, los marinos tienen espacio, las consolas son planas, son grandes, hay espacio para el periscopio. En un submarino de verdad, o sea, aparte de que tú eras pequeño y en algunos sitios tienes que estar inclinado, se dormía en camas calientes. Quiero decir, no hay camas para todos porque siempre hay alguien en su puesto. Entonces tú llegas y te acuestas en una cama. De hecho, si se fuesen todos a la cama, no habría cama para todos. Pero como dices tú, están colgando los jamones, los chorizos. Tú estás durmiendo debajo de dos torpedos, de un montón de toneladas, por lo tanto, de material peligroso que se te puede caer encima, pero tu litera es estrecha y de tu nariz al torpedo pues puede haber 20 centímetros, que ni siquiera te puedes meter cómodamente. Y si se cruzan dos en una escotilla para pasar de un cilindro a otro, pues no pueden. Y bueno, el hacinamiento y la vida en común hace, por ejemplo, que las tripulaciones tengan que estar muy unidas y que como haya roces, pues eso sea insufrible, ¿no? Y de ahí la elección, por ejemplo, también de los tripulantes. Obligas a unos hombres a vivir hacinados y sin ningún tipo de intimidad, ¿no? Las famosas pajas de combate, pues en un submarino no se pueden hacer de forma discreta, ¿no? Y luego, pues que se ven muchas películas, pues está la cosa de tú tienes una foto de tu novia, el otro se ríe de ti, hay un no sé qué, pero luego al final sí que crea una camaradería en el sentido de que tu vida depende de esa gente que está contigo. Higiene, la mínima, es decir, en los submarinos hay una ducha, pero se utiliza de tanto en cuanto. Y hay un servicio y como mucho, en algunos, otro para el capitán, que el capitán comparte. Y en muchas películas se ve que hay un problema cuando de repente te dicen tienes que embarcar a dos agentes para llevarlos a tal punto. No hay sitio, literalmente. O sea, el capitán le tiene que ceder igual su camarote y demás. De hecho, en la película Operación Pacífico, que es una operación muy divertida, el que recuerde esa película la recordará porque es el submarino rosa aquel, con el tema del espacio se juega, porque claro, de repente en este submarino tienen que evacuar a un cuerpo de enfermeras y niños. Claro, si ya el espacio es reducido, metes enfermeras voluptuosas, algunas de ellas, y niños, pues se crean, digamos, conflictos de convivencia, ¿no? En esa película, por ejemplo, es divertido que el capitán, cada vez que se encuentra con una de las enfermeras que terminará casándose con ella, como la mujer está muy dotada, hay un problema para cruzar uno con otro, ¿no? Dice, bueno, sí, ¿qué te hago? ¿Te puedo hacer un apunte? Sí. Yo estuve en el Intrepid de Nueva York y hay un submarino de estos que es bien feo, que es lanzamisiles. Y bueno, tiene como una especie de joroba para que donde tiene los misiles muy, muy primitivos. Uh-huh. No sé si es la primera versión de submarino lanzamisiles, pero por ahí andará. Total, da igual, eso no importa. Lo que importa es que entras por un lado y sales por el otro. No tiene que hacer ese recorrido. Porque es que es tan estrecho, tan estrecho, tan estrecho, como tú cuentas, que es que en realidad una persona voluptuosa, ya te digo yo que si se cruza con otra no pasa. Y es lo que tú cuentas, es que no hay sitio para nada. Dices, aquí todo el mundo se conoce, esto es un pasillo, todos viven en un pasillo, que por supuesto puede ser compartimentado, pero es que es eso, es tal cual. No hay sitio para más. Fíjate que hay una escena en la que Cary Grant se cruza con Joan O'Brien, que hace de la teniente Dolores. Claro, la mujer calza casi una 120, entonces no hay forma de que pasen cara a cara sin que ocurra lo que tiene que ocurrir, ¿no? Y además la mujer es un poco torpe, desastre, entonces siempre toca o pulsa con sus caderas, sus nalgas, o se apoya en sitios donde no debe y crea problemas, ¿no? De hecho, hay un momento muy divertido de la película en la que irrumpe en el puente cuando están a punto de, desde cerca de la costa, disparar a una torpedera que está en un embarcadero. Entonces están esperando para hacer el disparo y ella comete el error de apoyarse en el disparador y lanza el torpedo antes de tiempo, ¿no? Y luego se ve la anotación en el diario que pone avistada torpedera, hundido camión. Porque el torpedo falla, sale por la arena y le pega un camión. Es una película en clave de humor, pero muy divertida. Con esto del tamaño de los submarinos, hay tamaños y tamaños. Comenzando por los más grandes, que son los submarinos. Bueno, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Están los submarinos italianos, que eran enormes y espaciosos, y dentro de lo que puede caber, comparándolo con los submarinos de los demás países, relativamente cómodos. De hecho, una de las primeras cosas que hicieron los alemanes cuando llegaron los submarinos oceánicos italianos a la base de Bordeaux, de lo que llamaban los italianos Betazón, base de submarinos de Bordeaux, fue cortarles con una cegueta la vela y ponerle una más pequeña. Y cambiar los comandantes también, porque eran comandantes muy mayores y muy conservadores, y entonces mandaron a quitar esos comandantes y pusieron comandantes jóvenes, aguerridos, con ganas de ganar puntos y medallas y hundir barcos, pero los por dentro, o sea, habían baños, habían espacios, o sea, no se usaba la cama caliente, pero bueno, para los alemanes era una mole que traía, que cuya principal deficiencia era que tardaban muchísimo en sumergirse, 2 minutos por ahí más o menos, cuando un submarino alemán, cuando tardaba, lo hacía en 30, y podían hacerlo en menos. Luego venían los submarinos... 30 segundos, aclaramos, ¿eh? Aclaramos, sí, 30 segundos. Perdón, se dice, no lo dije, 30 segundos. Y luego venían los submarinos norteamericanos, que ellos prácticamente la guerra la hicieron solo con submarinos oceánicos. Los submarinos costeros fueron muy poquito. Por obvios motivos, se decantaron por submarinos grandes que pudieran cubrir esas distancias que tienen a los dos lados. Y también conceptualmente estaban hechos para acompañar a sus flotas, ¿no? Entonces eran submarinos grandes, potentes y con una autonomía brutal, 21.000 millas, algo así. Y bueno, eran submarinos grandes y claustrofóbicos, sí, pero comparados con lo que quiero llegar, que es un tipo 7 alemán, eran una catedral comparada con una capilla de de pueblo aquí de Galicia. El submarino tipo 7 era la cosa más espartana y pequeña posible. O sea, era como una fábrica toda condensada en 70 metros, creo que es lo que tienen, 60, me acuerdo. Y bueno, y si acaso y si eso, como no se podía prescindir de los humanos, se metían ahí. Pero era horroroso. Entonces sí. Eso era un... entonces ahí es donde estaba, que ni siquiera el comandante tenía ni baño propio. Su gran prerrogativa, ¿cuál era? Que no compartía la cama. Pero su cama estaba en el pasillo delantero, el pasillo que estaba a proa del cuarto de control. Ahí estaban los oficiales y el que no compartía era él. Ese era su gran privilegio. Y el otro era que usaba la gorra del kepi blanco, ¿no? El resto era como uno más. De hecho, muchas veces ni puerta, una cortinilla, y eso sí, una caja fuerte para las órdenes, que eso creo que ha estado siempre en los submarinos. Hoy día sí, ahora con más razón, por el tema de los códigos de lanzamiento de misiles, las llaves y demás. Y sí, es un poco lo que dice. De hecho, no sé, los submarinos americanos de la clase Gato no eran grandes. No he visto nunca una comparativa, pero si alguien me dijese que un tripulante de un Gato tenía 3 veces más espacio que uno del tipo 7, pues yo diría que igual hasta se queda corto, ¿no? Sí. Era o después venían los submarinos oceánicos italianos, que eran una burrada, eran enormes. Querido Esteban, yo tenía unas preguntas para ti a propósito de la película que ha comentado Goyix, la de Das Boot. A ver si me sacas tú de la duda, que no sé, y tú eres hombre de mar. En la película se ve algo tan aterrador como era un ataque de cargas de profundidad. ¿Este arma sigue a día de hoy funcionando o está descatalogada? Hombre, no. Ahora tú desde un barco le lanzas un torpedo a un submarino, ya un torpedo autoguía, buscador, es un diablo, eso es horroroso. Tú le lanzas a un submarino, ese bicho es un poco como se ve en ciertas películas, como al capitán Marcus Ramius lanzando. No hay superficie, un destructor lanzando cargas de profundidad. No, esto es un arma ya descatalogada, ¿no? Como un acorazado, por ejemplo, ¿no? A día de hoy esto nadie lo usa. No. Ahora el arma antisubmarina de todos los barcos de superficie son torpedos. Ajá. Vale, puede lanzar desde un helicóptero también. Sí, por ejemplo. Eso te iba a decir que hay barcos que llevan un helicóptero, lanzan el helicóptero. Además, ahora, a ver, los submarinos lo tienen mucho más complicado que antes. Ahora viene un helicóptero, te lanza 4 sonoboyas activas, pum, pum, te cubre una zona enorme y te localiza con relativa facilidad. No existen sistemas como el de la oruga que se inventa para la película. Y de hecho, casi todas las armadas tienen las firmas acústicas que son muy específicas de los submarinos. En alguna película se ve, o sea, un radarista bueno con un oído fino te dicen, bueno, este submarino es un submarino soviético de la clase Oscar, posiblemente sea tal porque tiene un sonido, porque tiene un daño en la pala de no sé qué. Todo eso, eso se hace. Eso sí no identifica el ordenador. Sí, ahora eso, por ejemplo, en una película muy reciente que es francesa, que es El canto del lobo, todo esto se ve. Es una película además que me parece bastante apreciable, es muy francesa en muchas cosas, bueno, pero creo que está bastante bien. Me gustó. Sí. Y ahí se ve, por ejemplo, las firmas, los catálogos y cómo ahora está todo muy estandarizado. También se ve, que me parece interesante, que todo el proceso para lanzar un misil nuclear es mucho más complejo de lo que se nos pone en la película. No se lanza un misil intercontinental en un minuto. Cuesta mucho más, pero retomando un poco esto, he recordado ahora los tiempos que yo gastaba con el Silent Hunter. Para mí es el mejor simulador que se ha hecho de submarinos, y si le quitabas todas las ayudas era complicado, ¿no? Yo cada vez que veo una película que hablan de las soluciones de tiro, yo las he hecho a mano. Y eso es increíble, porque tienes que tener un montón de datos en cuenta, ¿no? la distancia al objetivo, el rumbo del objetivo, tu velocidad, tu rumbo, el ángulo de tu trayectoria con la del otro. Al final es un cálculo complicado porque un torpedo cuando sale no puede hacer, por lo menos en la Segunda Guerra Mundial, no podía hacer cualquier tipo de giro y había soluciones de disparo no válidas, ¿no? Por eso en las películas cuando oímos solución de tiro, dice correcta o válida, es que se puede disparar de proa o de popa, porque muchas veces se dispara por delante y otras por detrás. Pero luego además los torpedos en determinados momentos de la Segunda Guerra Mundial no funcionaban, ¿no? Yo me desesperaba cuando jugaba este simulador con el realismo total, porque te daba el porcentaje exacto de fallo de los torpedos Mark 10 y Mark 14 cuando empezaron su carrera hasta que fueron, digamos, corregidos, y explotaba igual uno de cada cinco, que es un porcentaje bajísimo. Entonces había veces que prácticamente lo que oías era el clan y no había explosión, ¿no? Entonces, porque eso sí se ve en las películas, una vez que tienes una solución por la velocidad del torpedo y todo, sabes, por eso ponen el cronómetro, saben que si la solución ha sido correcta y el barco no ha cambiado de trayectoria y demás, pues va a estallar a los 30 segundos. Por eso cuando dicen 30 segundos, 31, 32, tienen un margen muy pequeño. Si cuentan hasta 35, el torpedo ha pasado de largo o ha pegado y no ha estallado, que hubiesen escuchado el clink metálico. Bueno, eso de los clink, de los clank, bueno, nuestros oyentes ya son muy avesados, ¿no? Pero tal vez las personas que no son muy seguidoras de la Segunda Guerra Mundial no sepan que dos grandes países que participaron ahí, los Estados Unidos y Alemania, cuando comenzaron a luchar, los torpedos fallaban muchísimo, tanto en la parte americana como en la parte alemana. Ellos tuvieron que corregir deficiencias sobre la marcha, y a los Estados Unidos tardaron mucho porque las oficinas técnicas estas de diseño se negaban a aceptar los fallos y decían que eran problemas de los comandantes que no sabían usar ni disparar o los graduaban mal. Sí, sí. Sí, pero lo que se jugaba en el pellejo era allí. O sea, bueno, una cosa alucinante. Sí, sí. Y por ejemplo, cuando los alemanes invadieron Noruega, ahí pudo haber habido una escabechina británica, pero porque los submarinos alemanes lanzaron muchísimos torpedos que dieron en el blanco y no explotaron a las fuerzas que llevaron a este cuerpo expedicionario británico, ¿no? Tanto de ida como de salida. Y ahí ya hubieran podido comenzar a cambiar las cosas, ¿no? Cuando hacemos estas ucronías y estos puntos Hombar. El what if, sí. El what if, sí. Querido Esteban, que vuelvo con las preguntas. Me vas a acabar odiando. No, volviendo a la de Dashbot. Cuando desembarcan en Vigo y hacen reaprovisionamiento del barco, o llevaban un montón de sacos de limones, se ponen a comer limones. Yo entiendo que eso era para combatir el escorbuto, ¿no? Sí. A día de hoy, en marinería se sigue usando esto, o sea, atracarte de limones, o hay pastillas, o cuál es el sistema para combatir, o no, o la cocina de un barco, de un submarino, es ya a día de hoy algo más salubre que tener que andar comiendo limones crudos. Sí, no, ahora te dan una dieta balanceada porque la conservación ha mejorado muchísimo, ¿no? Tienen sus cavas refrigeradas y hacen, tienen sus dietistas, sus nutricionistas, entonces no es que, claro, te dan mucho, por ejemplo, zumo de naranja, manzanas frescas, todo eso. El detalle, en los submarinos que siguen con propulsión, bueno, nuestros submarinos, pues España, Alemania, todo eso, las misiones no suelen ser muy prolongadas. Aunque con el nuevo sistema este de propulsión de pila de hidrógeno, las cosas están cambiando, ¿no? Son submarinos diésel, pero que ya aguantan misiones bastante largas, ¿no? Podrían. Nuestros S-80 ahora ya pronto van a salir y pueden durar mucho, mucho tiempo en el mar. Pero bueno, los S-80 que están siendo, vaya, la fosa de las Marianas en dinero que nos estamos gastando con esta otra empresa francesa y que no acaban de ser fiables, ¿eh? Ya se resolvieron, ya se resolvieron los problemas y se va a... entiendo el punto que es muy cuestionable y que se gastó muchísimo más dinero del que se quería, más, más litigios con esta empresa francesa que cuando vio que la cosa iba mal y uno de los submarinos se fue hasta el fondo, se lavó las manos y decía que no quería saber nada más del proyecto. Estaba claro, que típico palo entre la rueda de los galos, ¿no? Porque entonces, yo por ejemplo, me parece bien haber perseverado y os voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, Italia... Claro, ya yo siempre recurro a mis raíces, ¿no? Italia siempre hizo sus propios submarinos y eran buenos, o algunos salían mal, peor, otros, pero tenía su propia industria, combatió con sus propios submarinos, muchas veces fue, sobre todo, falta de coordinación, la deficiente actuación del arma submarina italiana en la Segunda Guerra Mundial se debió a su sistema de mando horroroso que tenía. Los mandaban a... le decían a un submarino, tú quédate aquí en este cuadradito pequeñito y no te muevas. Y si en el cuadradito siguiente ves pasar a Cunningham con toda su flota dejaron los buques al pairo para tomarse el sol, tú no puedes ir ahí a atacarlos porque te toca tu grit o grilla de este lado, ¿no? Era así, era increíble, una burrada. Pero bueno, ellos siguieron haciendo sus submarinos, se acabó el conflicto y siguieron fabricando sus propias naves como siempre. ¿Cuál es la situación al día de hoy? A mí me entristece porque Italia renunció a su experticia. En Italia ahora, ¿cuáles son los submarinos que tiene? Tiene los 14, creo. Son submarinos alemanes. A un cierto punto, ahora Italia tiene submarinos alemanes. O sea, Italia dejó de fabricar sus propios submarinos. Entonces... sí, la globalización, la cosa, pero mira, ¿qué quieres que te diga? Eso es una industria. ¿Y quién se va a forrar ahora con estos nuevos submarinos? Alemania se está forrando. Es una dependencia estratégica. Claro, hombre. Es que ya no hablamos de dependencia ya industrial o económica, no, es que es estratégica. Es igual que, bueno, nosotros... tampoco hemos fabricado muchos cazas y todo esto, pero si estás dependiendo del desarrollo, que además cada vez es más caro, creo que es el F-35, ¿no? Pues pasa lo mismo. Uh-huh. Si os fijáis, casi todos los desarrollos que está habiendo de armas así más punteras, se ha disparado el precio. Podemos ver, ¿cómo se llama? El A400 este, el del el Airbus, este de transporte. Pues pasaba un poco lo mismo, creo que, uh-huh, que lo he dicho bien, que era la 400. Y el F-35 le ha pasado lo mismo. O sea, que es que la verdad es que cuesta mucho desarrollar algo que sea puntero, que mejore lo que ya hay. No solo, sino que es que además el S-80 tiene, o sea, los sistemas de propulsión nuevos se están desarrollando de cero. O sea, este sistema de pila de hidrógeno es un sistema que no prescindes de los diésel, pero entonces tienes este sistema generador de electricidad que es difícil. Y España optó, bueno, no estoy muy empapado del asunto, pero en lo que se vio que era posible ir creando un sistema de producción de electricidad a bordo que no fuera con el diésel, surgieron varias tecnologías distintas, ¿no? Entonces España optó por una, escogió una y esta es la que ha ido desarrollando. Entonces España está desarrollando un sistema de propulsión nuevo y eso es difícil. Entonces obviamente es un prototipo difícil, fue difícil de hacer, pero ahora que se está solucionando, porque ya se está por terminar el primero y luego van a venir otros más. Y lástima que ha llevado tiempo, pero podríamos estar compitiendo con Alemania. Alemania se está forrando, está poniendo submarinos de esos por todas partes. Claro, la versión reducida, la 212, ¿no? Los buenos se los dejan para ellos y para Italia, que puso pasta. Y alguna que otra sugerencia, esa es toda la participación en el consorcio, entre comillas, ¿no? Pero eso es triste. Yo hace poco estuve en la base de Taranto, los vi de lejos y Y nada, como sabía, yo no lo voy a decir nada a mis compañeros, me decía, ¡ah, qué mal! No, no. Muy bonito, muy bonito. Yo que estoy totalmente de acuerdo contigo en lo del el sistema de propulsión es innovador, pero de verdad esto es un pozo de dinero sin fondo. Se ha calculado que para 2020 se votará el primero. Uh-huh. Y para que entre en servicio con la Armada Española, 2022. O sea, esto empezó con un presupuesto de 1.800 millones de euros. En 2013 se subió a 3.000, en el 14 a 3.935 y ya veremos cuándo para. Ahora, ojalá que nos llevemos el gato al agua, que esta tecnología funcione, pero de momento se nos está yendo una pasta del erario público en esta clase terrible. Hombre, pero si llegan a tener cabeza fría y se toman las decisiones correctas, esperemos que suceda. Todas las empresas que están alrededor de esto, esto, o sea, imaginémonos que este sistema de producción se consolida, de producción de electricidad, y ya lo podamos estar colocando en otros sitios, miniaturizarlo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, podría ser que nosotros veamos rédito de esto, ¿no? Es como lo de la carrera espacial, el programa de Gregorio ahora del supercoso del plan espacial, que es tremendo programa, Gregorio, por cierto. Estados Unidos apostó por mucho de esa tecnología, gastaron muchísimo dinero, pero bueno, nos quedó el velcro, siempre nos quedará el velcro. Sí, señor. Sí, bueno, a ver, la primera unidad llevó, como es normal, el nombre de Isaac Peral. Esperemos que le hagan un homenaje en lugar de una ofensa. Estoy contigo en el que el sistema de propulsión independiente de aire, que engloba una serie de tecnologías que te permiten operar sin necesidad de emerger a superficie o sin tener que usar el snorkel, que uh-huh. muchas veces cita en las películas y yo supongo que la mitad del público no entiende para qué es, pero hay que entender que los submarinos hay que llenarlos de aire y a veces hay que vaciar el veneno que tienen dentro y eso necesita recogerlo de la atmósfera. Este sistema, por ejemplo, independiente no lo precisa. Pero aunque los submarinos y las tecnologías han cambiado mucho, sobre todo en la propulsión, que la teníamos, como has citado, diésel y ahora la tenemos en muchos casos nuclear, luego está el empleo de las baterías que se cargan con esos motores que se utilizan para la navegación silenciosa, que producen esos beneficios, pero que tienen otros inconvenientes, como he dicho antes, como el del envenenamiento. De hecho, el último submarino que se perdió y que implosionó, pues se cree un poco que fue también fruto de, o uno de los problemas fue el envenenamiento, pero el sistema básico de los submarinos, y es donde tienen su peligro, no ha cambiado. Es decir, al final tú te hundes porque eres capaz de lastrar el submarino metiendo agua y haciendo que pese más y se vaya al fondo, y subes porque tienes un sistema que expulsa ese agua que has metido en los depósitos de lastre, y entonces el submarino asciende como lo haría una pelota llena de aire que empujas desde el fondo. Y ahí está un poco también su riesgo. ¿Y por qué es una caja a veces de muertos? Yo, de las tripulaciones que se perdieron, tanto en tiempos de guerra como de paz, yo, y eso se puede casi afirmar, muchos sabían que iban a morir irremediablemente. Y en alguna película se ve que hay un momento en el que el submarino está perdido. Si, por ejemplo, se está lastrando con agua que entra en los habitáculos, o no puedes sacar la que hay en los depósitos y no hay ninguna forma de hacerlo, dice, no puedo hacer nada, va a caer el submarino hasta el fondo. Y si baja más de la profundidad en la que aguanta, implosiona, que no explota, implosiona, se arruga hacia adentro porque la presión lo destroza. Y si toca fondo antes de que implosione, estás a una profundidad que no puedes salir. Te tienen que sacar, ¿con qué? Con un vehículo submarino de recuperación, que no hay muchos y generalmente no están cerca. Por eso yo creo que el destino en submarino, yo por ejemplo, no lo aceptaría de buen grado. Sí, en eso de la implosión está hay esa escena, no sé, estar en dos o tres películas, que es el clásico veterano que coloca un cordel de babor a estribor en el barco, lo tensa y a medida que va bajando el cordel se va perdiendo tensión y se va curvando, ¿no? Y entonces lo usan para asustar a los novatos. Ese da un yuyu. Eso te tiene que poner los huevos en el cuello, ¿eh? Como cuando empiezan a soltarse los tornillos de los mamparos. Me dicen clink, clink, clink. Dices, cuidado, ¿eh? Cuando salta la tornillería y tienes proyectiles dentro del habitáculo, ¿no? Sí. Y cuando se ven en las películas de la Segunda Guerra Mundial, esas reparaciones improvisadas, quiero decir, cuando el submarino está al límite de profundidad, pues empiezan a estallar de tuercas, empiezan a reventar tuberías, hay que poner abrazaderas, trapos, lo que puedas. Y el agua que entra, intentar achicarla como sea, como sea. Hombre, yo estoy ahora por terminar de escribir una novela. Mi siguiente libro va a ser una novela de submarinos. Y bueno, van a haber cosillas de estas. Bueno, desgraciadamente tenemos un caso muy cercano de implosión, que es el del Ara San Juan, el submarino este argentino, que bueno, pues lo que se tiene, parece ser que sí que fue una implosión, que es lo que se quedó registrado. Sonó de una manera muy particular y ya, aunque estuvieron ahí contando muchas milongas interesadas, pero parece ser que terminó entrando en una profundidad que no debía y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Bueno, pero la implosión se registró. Hay que tener en cuenta que aunque el mar es, y los océanos son muy, muy amplios, están muy rastreados por muchas marinas, incluso por organismos independientes de carácter científico, ¿no? Entonces, quiero decir, cuando hay una implosión, se registra. De hecho, cuando estuvo el problema del Kursk, las dos explosiones se detectan claramente y se registran y se sabe que ha pasado algo, aunque luego los rusos lo nieguen. Luego, si queréis, hablamos de esa película porque está bastante bien reflejado lo que ocurrió. Pero sí, las cosas que pasan en el mar se escuchan. Además, el medio submarino transmite muy bien el sonido y a mucha distancia. Por eso cuando determinadas películas vemos que con los dispositivos de escucha se llega a oír hasta las voces de la gente que canta dentro del casco, como ocurre en la caza del Octubre Rojo, pues eso es hasta verosímil. Pero desde luego lo que es no verosímil, sino real, es que lo peor es el golpe metálico seco, ¿no? Esas escenas de tensión siempre en las que está todo el mundo callado dentro del submarino y a alguien se le cae una llave y hace ¡cling! es tan penoso como, y da título a la película porque los franceses la llaman así, el canto del lobo al momento en el que una onda de busca te da, ¿no? Ese ¡pam! Y cuando choca hace ¡bam! O sea, tú lo oyes y dices, me acaban de detectar porque he devuelto un sonido y mi posición está detectada. Alguien sabe exactamente qué posición tengo y qué rumbo llevo y lo de las contramedidas funciona muy bien en las películas. Voy a saltar un tubo que hace burbuja o un contratorpedo, pero la verdad es que lo mejor es que no te detecte. Bueno, si queréis podemos seguir con las pelis, porque bueno, aquí nos está, al final vamos a querer mencionar ahí a tope. Yo, mira, tengo una que es bastante reciente, que es la de U-571, que no la he visto, pero sé de qué va, que es cómo cazan la máquina enigma de este submarino, el U-571. ¿La habíais visto alguno de vosotros? Sí. Yo la vi y se me olvidó. Mi cerebro, o sea, uy, se te olvidó. Eso no es buen indicativo. No. Sí, en esta creo recordar que hasta salía Bon Jovi, ¿no? Era en esta la que salía Bon Jovi, sí. Pero así el protagonista era Matthew McConaughey, cuando todavía no era un gran actor, sino que era un porra carpetas. Y estaban Herbie Keitel y el incombustible Bill Paxton. Es de mucha acción. Es poco realista, ¿no? Hay duelos de submarinos que son realmente inverosímiles, pero como espectáculo, si desconectas el cerebro, es aceptable, ¿no? Lo que pasa es que todo lo que ocurre es un poco increíble por ser condescendiente. Es palomitera, sí. Joder. Lo habéis dejado bien, ¿eh? Luego hay una que que he pillado por aquí, que no tenía conocimiento de ella, que se llama El Submarino Fantasma. ¿Alguno la ha visto? Creo que es de 1950. Sí. Ah, no, pues yo he visto la versión. Hay una de esa que se llama Phantom, que se hizo hace poco. Yo creo que fue 2017 o igual 2013, no sé. Que esa la protagoniza el de Expediente X, Duchovny. Y esta se basa en un suceso real, que fue la pérdida de un submarino soviético, y a partir de ahí construye un relato pues un poco fantasioso, ¿no? El capitán del submarino, que es un submarino soviético, creo que es el K-129, es Ed Harris, que digamos que es un veterano mal visto por las propias autoridades navales, porque en el inicio de su carrera pues tuvo un accidente con un submarino diésel que provocó muchos muertos, pero como era hijo de un digamos toda una institución dentro del arma submarina, porque su padre había escrito libros, había llevado la academia, pues digamos que se le arrincona un poco en la marina, se le dan misiones, no se airea todo eso, y cuando está casi acabando su carrera se le da destino en este submarino en el que empezó, en el K-129, y en el fondo eso lo que es, que luego se dará cuenta el capitán, es un intento de hacer un ataque de bandera falsa, porque hay una facción dentro del KGB que lo que quiere es provocar una guerra entre los chinos y los norteamericanos. Es una trama complicada, al final de todas formas un poco naive, y la idea es, como estamos vendiendo estos submarinos antiguos a los chinos, vamos a disparar contra los americanos para que piensen que es un submarino chino, los americanos y los chinos se autodestruyan nuclearmente y nosotros sobrevivimos. No sabemos en qué tipo de ambiente, ¿no? Y el David Duchovny, que hace de un oficial de estos de inteligencia del KGB, lo que están probando supuestamente en el K-129 es un sistema que le llaman Phantom, que es para grabar, digamos, las firmas acústicas de otros buques y luego radiarlas para que, por ejemplo, si te está sondeando un norteamericano, pues pones la firma acústica de un carguero y te dejan pasar, ¿no? Y quieren hacer eso, tienen la firma de un submarino chino y, bueno, en realidad tienen la propia firma del K-129 y quieren crear este conflicto. Entonces hay una rebelión a bordo entre los oficiales leales, que se dan cuenta de que esto es un atentado de bandera falsa, y el capitán y el resto. Y bueno, es una película, creo que es de 2013, que es casi más televisiva que de cine, pero tiene buenos actores, es entretenida, es muy pro yankee porque son todos rusos, pero a quien alaban es a los americanos, lo cual es un poco extraño, ¿no? Te confirmo que es de 2013, ¿eh? ¿Ah? No sabía que existía esa peli, voy a buscarla. Sí, yo de las últimas así modernas que he visto está la que hemos citado, El canto del lobo, la francesa, que es de este mismo año, y luego hay otra que es infumable, que es del año pasado, aunque es palomitera, no, lo siguiente, que es Hunter Killer, Caza en las profundidades, creo que se subtituló, que está, la hacen entre otros Gerald Butler y Gary Oldman, y eso es un despiporre, porque tiene todo eso. Imagínate, un golpe militar en Rusia, secuestran al presidente, pero ahí está un submarino norteamericano que desembarca un equipo de Navy SEAL. ¿Es esa la del matar al presidente? La segunda parte esa. No. Es que tal, como Gerard Butler también estaba en una de estas. pues imagínate, un submarino norteamericano que se infiltra casi en Poliarni, suelta a un grupo de Navy SEAL que rescatan al presidente ruso, que está secuestrado por una facción que quiere una guerra nuclear. Lo llevan hasta el submarino. Bueno, es un despiporre de película. Palomitera, pero para desconectar mucho, mucho, mucho el cerebro. A tope, a tope. De esta de ver domingo, o sea, de, ¿cómo se llama? Pelis mierder. Ahí, a tope. Exacto. Bueno, pues fíjate, aquí venga, más de Segunda Guerra Mundial, que seguro que se me va alguna. Sí, bueno, yo a mí las dos películas, retomando un poco el tema de lo clásico, como he hablado antes de Destino Tokio, a mí hay dos películas que curiosamente son del mismo año, que son del 58, que además tienen títulos en español muy parecidos, ¿no? Como son Torpedo y El Último Torpedo, aunque en inglés se llaman muy diferente, y estas dos tienen grandes actores y tienen tramas muy interesantes. A mí, sin duda, la que más me gusta, y yo creo que es dentro de las películas de submarinos clásicos, quizás la mejor, es la que aquí se tituló Torpedo, ¿no? Que esta la protagonizan Clark Gable y Burt Lancaster, que están los dos fenomenales, y hay una tensión entre lo que es el comandante, que es Clark Gable, y el teniente, que es Burt Lancaster, porque Clark Gable va buscando un poco venganza del hundimiento que hizo de su anterior submarino un destructor de la clase Akikaze, y está seguro de cómo lo destruyó y cuál es la forma correcta en la que puede destruirlo antes, que es desde un ataque en superficie a pues prácticamente hundido solo 3 metros y disparando frontalmente en menos de 30 segundos y someter a la tripulación a un constante entrenamiento que lo lleva al borde de la desesperación, que provoca algún accidente. Hay una especie de lucha entre los dos para cómo se debe gobernar el submarino, y yo creo que es una película que además está muy bien resuelta. Como todas las películas de esa época, pues hay mucha maqueta submarina y mucha cosa, pero creo que actualmente está bien y la trama es interesante. Yo esa, como El Último Torpedo, recomendaría las dos. En el caso del Último Torpedo son Glenn Ford y Ernest Borgnine los que llevan un poquito el peso de la trama, y creo que es una película muy, muy, muy, muy buena. Sí, yo estoy de acuerdo que son dos magníficas películas y me gustan muchísimo. Y hay otra que creo que tal vez no sea tan buena como esa, pero que es por la que yo, si tuviera que elegir, me quedaba, que es con, bueno, en castellano se llamó Duelo en el Atlántico, de Enemy Below, y que narra el título en castellano, como suele suceder, te cuenta la película o te dice de qué va. Sí, es un combate larguísimo entre un destructor y un submarino en el Atlántico, ¿no? Entonces, es una película que es un juego de gato caza ratón, ratón también trata de cazar gato, y es muy buena, ¿no? Ahí la tripulación alemana, o sea, ves las dos tripulaciones, la cámara te coloca tanto en un barco, tanto en el barco como en el submarino, y ahí sí se ve el submarino bastante bien reflejado, no a los niveles que hizo, que uno ve en Das Boot, pero sí los ves que están hacinados, sucios, sudorosos, atemorizados en ciertos momentos, ¿no? Y nada, y esto es todo el atacar, acosar, y refleja lo que se hacía, pues que la caza de un submarino en la Segunda Guerra Mundial era una cosa de perseverancia. De perseverancia y de juego con las probabilidades, ¿no? Tú lanzabas y lanzabas a ver si una de esas cargas de profundidad se acercaba, explotaba cerca del submarino, ¿no? Y luego, bueno, la tensión sigue subiendo hasta que tiene un desenlace que no tan previsible y muy satisfactorio. La verdad es que esa peli a mí me gusta mucho. Sí, de hecho no vas a contar el final porque es lo más sorprendente de la película. Me parece un final estupendo lo que ocurre. Además con dos buenos actores como son Robert Mitchum y Kurt Jurgens. Y además es una película que realmente no se posiciona ni en un bando ni en otro, sino ves gente que es militar, que tiene que salvar la vida, que tiene que cumplir sus órdenes y su función sin digamos un odio, sino esto es lo que hay, y al final hasta con cierta camaradería, yo diría, y con reconocimiento un poco, que eso sí que es muy de tripulaciones de submarinos y de gente del mar, porque es un medio muy duro. Sí que un lobo de mar, esté en el bando que esté, entiende perfectamente al otro. Y un submarinista perfectamente a otro capitán, ¿no? Es decir, me cuesta asumir que alguien en un submarino ve tripulación de otro submarino y lo deja en el mar a la intemperie, ¿no? Entonces, eso está un poquito también en duelo en el Atlántico, que sería otra de las grandes películas de los 50, que en los 50 hay muy buenas películas de submarinos. Otra sería la Flota Silenciosa, que está la interpreta en el protagonista John Wayne, y que es otra de esas películas que todos los submarinistas terminan comentando, y que también sale citada en alguna otra película, ¿no? Esta sí, más propagandística, más, entre comillas, vamos a decir, del ala conservadora de la ideología norteamericana, pero también es una película interesante, esta de la Segunda Guerra Mundial. No recuerdo, no sé si la vi o no, ¿cómo va? ¿Cuál es así un poco la trama a grandes rasgos? Sí, uno se puede acordar porque sale John Wayne con un bazooka, que dices, hombre, para una película de submarinos, un bazooka, pues está en la portada. Pero de todas formas, que está Méndez muy, muy callada. A mí cuando me ha dicho que ha traído una película, no sé vosotros, sobre submarinos, que sale Pocholo, me quedo roto. Oh, esto huele a Karate a muerte en Torremolinos o algo así, no sé. Hacemos un pequeño salto, ya que yo creo que casi no quedan películas de submarinos de la Segunda Guerra Mundial así destacables. Nos pasamos brevemente, si queréis, a la comedia y que empiece él con esto. Yo estoy deseando. Pues venga, vamos a ello. Bueno, Nico, con respecto a Duelo en el Atlántico Norte, hace años los listillos de Hollywood, no sé si le fue la Academia o una votación popular o no sé quién mierda, dijo que Kurt Jürgens era el peor actor de la historia del cine. O sea, que me jodió bastante eso. O sea, esta gente no conoce a Eduardo Noriega o a Vin Diesel o... Venga, no me jodas. Sin más, para que ahí quede, ¿no? Y ahora voy a la comedia yo. Pero no... Comedia involuntaria, ojo, que esto no se hizo para hacer reír, pero lo consiguen. En 1989 se hicieron un montón de películas de bases submarinas con monstruitos. Os seguro que os acordáis de Abyss, de Leviatán, Profundidad 6, hay otras que no me acuerdo ni los nombres, eran traperas que te cagas, pero salieron un montón en el año 1989, y una de ellas es La Grieta, de Juan Simón Piquer. Un español con dinero de los Laurentiis, con bastante poco dinero, por cierto. Y, la premisa es un submarino nuevo y tal, que lo mandan a investigar porque se ha perdido otro en una fosa abisal. Entonces ya empiezan los actores, el capitán del barco es Ronald Yermey, no sé si os acordáis, pues el sargento Harman de... El sargento Harman, instructor Harman de la chaqueta metálica, es el capitán del barco. El segundo de a bordo es Ray Wise, que es el malo de Twin Peaks. ¿Es verdad? Ojito, que es, tío, una cara muy característica de cabrón. Y luego sale Pocholo Martínez Bordiú. Pocholo haciendo de escafandrista noruego. Y ojo, que sale el esquinao, que es el gitano que le corta los huevos al torete en la de Perros Callejeros. Que es que, fíjate lo que son las casualidades. Ayer me puse a ver Perros Callejeros, llevo una semana viendo cine kinky, y ayer vi esa. Y al final, pues eso, el esquinao le corta los huevos al torete, el torete coge un coche, le pilla al esquinao, y luego me pongo a ver a la noche esta mierda, y veo que en la tripulación está el gitano ese. Y dices, vaya, es la hostia, esto ya, vaya... Va a ir a la mierda ese submarino. Yo estoy viendo una cosa que a Kurt yo creo que le va a gustar. Creo que sale uno de Star Wars, uno que participa en Star Wars, que se llama Garrick Hagon. Y es uno de estos pilotos que sale así con bigotillo de la ADA X, creo que es. Sí. Está bien, participa la peli. Star Wars está en todo, vamos. Sí. Siempre hay conexiones, está muy directa, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuánta la distancia entre Pocholo y Star Wars? Pues mira, ahí tienes el... Seis grados. Sí, grados. He encontrado una conexión aún todavía peor, o sea, más flagrante, porque este señor, Juan Simón Piquer, hizo una película en el 81, que creo que era La Isla de los Monstruos o algo así, y salían Peter Cushing, ¿Eh? ¿Moff Tarkin? ¿Cómo se llama este? El general Zod, ¿cómo se llama este actor? Terrence Stamp. Sí, sí, Terrence Stamp, que fue el canciller Valorum. Exactamente, el último antes de Palpatine y Ana Obregón. Bióloga. Flipando, o sea, acojonante los castings que hacía este señor para sus películas. O sea, pero unas mezclas. Luego tenía otra también de unos limacos asesinos y los andaba matando con chacuetos, que era la de farmacia de guardia, sí, la farmacéutica. Señor, la de farmacia de guardia, qué fuerte. Pues andaba matando unas babosas asesinas. Bueno, unas películas hacía este hombre terribles. ¿Esa producción de qué país era? Eran... ¿cómo se dice? Norteamericanas, ajá, con dinero de los Laurentiis y españolas. Entonces te puedes encontrar, pues eso, a Ana Obregón con Peter Cushing, te puedes encontrar a Pocholo con el instructor de la chaqueta metálica, o sea, unas mezclas acojonantes. Y nada, esta película es pues, una puta mierda. O sea, te cogen a la media hora de... Están, además se pegan unas columpiadas y dicen, estamos a 47.000 pies de profundidad. Eso es que se han metido la fosa de las Marianas y aún más abajo, o sea, se han ido. Y dicen, afuera hay unas algas y hay que salir a investigar esas algas porque las algas necesitan fotosíntesis y aquí no hay. Que salga Pocholo. Y sale Pocholo con un neopreno. La mochila, ¿dónde está la mochila? Sale del submarino con dos cojones. Imagínate que llevas con un batiscafo a la fosa de las Marianas y sales con un neopreno. Pues que te quedas como el papel de fumar, colega. Pero nada, se pone Pocholo ahí a bucear entre las algas y se encuentra un cadáver. Y ¡ah! ¡Ah! Y le dicen por radio, ¿qué pasa, Pocholo? Nada, nada, luego os cuento. Y sigue investigando, sale un pulpo y se lo come. Mucho. Y ya está. O sea, sale un pulpo y se lo come a Pocholo. Y luego sigue la película. Bueno, o sea, terrible. O sea, el que la quiera ver se va a partir el culo porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Todo es muy loco, muy tonto y francamente muy divertida. Hombre, hay una comedia de estas tipo Atrápalo como puedas y Hot Shot y demás, que son parodias de un género determinado que es abajo del periscopio, pero que es tan mala que yo recuerdo haberla visto, pero si me preguntas ahora no sería capaz de decirte ni una sola escena ni comentarte nada más allá de que es eso, un tipo Hot Shot o un tipo Agárralo como puedas. No sé si está os suena a vosotros. No, pero de submarinos. Sí, eso es dicho, la típica. ¿Cuál has dicho? ¿Abajo el periscopio? Abajo el periscopio, sí, es la típica parodia. Sí, sí, es lo típico de que le dan un capitán que recibe un poco torpe o que la cara le dan submarino que la tripulación es, buah, es tremenda, o sea, es solo una calamidad. Y el submarino le dan el peor de todos, que poco menos que se hunde. Lo ponen a punto así milagrosamente y salen una misión y sorprendentemente salvan a toda la flota, una movida esta, ¿sabes? Es como el sargento de hierro, pero sin sargento de hierro, ¿sabes? Y es muy de cachondeo y sí tiene momentos épicos, sí. Sí, es para odiar, pero es divertida, ¿eh? A mí me gusta. Ya recordé, de hecho hay una... A ver si me acuerdo la premisa. La premisa es de... Quieren hacer unos ejercicios navales para algo, para tal vez para presupuesto o algo así. Entonces el almirante, el que quería conseguir el premio gordo de lo que fuera, sea un presupuesto o aquello, el asunto se iba a dirimir en unos ejercicios. Entonces ese almirante, digamos, hace la triquiñuela de poner... era un ejercicio de guerra donde un submarino tenía que cumplir una misión y él mismo juega las cartas para que la misión fracase. Entonces consigue a un capitán que quería un comando, que es el de Kramer, el de la comedia, se llama una comedia famosa, ahora no recuerdo, una comedia norteamericana, una sitcom. A ese capitán que quería un submarino, le dan un submarino para esa misión y resulta que es una antiguaya que estaba en naftalina, ¿no? De esta. Entonces él le dan también los peores tripulantes que se podían conseguir y le dan esa tripulación, incluyendo a una oficial femenina, una teniente. Que esa y sí le... era muy competente. Sí, por sí, ella, ella era de academia, ella venía de Annapolis y era y el resto, pero el resto son un atado de locos. Y déjame adivinar, llevaba el traje muy apretado. La tripulación al el primer cuando logran por fin poner a arreglar el submarino, no lo había hace mucho tiempo, pero mi mujer y yo nos dimos unas buenas carcajadas con esa película. Cuando por fin logra poner a punto el submarino, que era de la Segunda Guerra Mundial. Porque la película se desarrolla en nuestro día, bueno, en nuestro día de los 90. Y entonces van a hacer la, digamos que la inspección ya para hacerse la mar. Entonces la tripulación le hace la jugada de que le dan una, le esconden la, lo, el uniforme normal y le ponen uno más pequeño. Entonces la mujer está en la parada militar de inicio de misión con ropa como dos tallas más pequeña, y como la mujer está muy dotada, entonces bueno, uno de los muchos chistes que tiene la película, ¿no? Y digamos, una de las cosas que más gracia me hacía era que el sonarista, que tiene que ser un individuo con un oído súper dotado, el sonarista, pero también estaba trallado y bueno, es el que también logra detectar al enemigo y se van burlando de la flota, porque toda la flota de esa norteamericana estaba buscando submarino, tenían que tratar de conseguir esto, se van escondiendo. Pero a un cierto punto en que sufren una avería, el hombre tiene que arreglar el sonar y era uniendo dos cables, pero los dos cables no tenían la longitud suficiente. Entonces el hombre lo que hace es, se moja los dedos y toca los cables por un lado, se quita un zapato y con el dedo gordo del pie y el otro atenaza. Y entonces hacen la misión con él haciendo de puente, ¿no? con y saltando chispa. Entonces, bueno, es una peli, es una parodia tipo Hot Shot, tal cual, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, es divertido. A mí Mira, el actor que decías intervino en Cheer y en Frasier. Yo supongo que te refieres a Frasier. Sí, bueno, sí. Una película, pues eso, tú creo que la has definido bien como Hot Shot. Comedia está la que he citado antes, la de Operación Pacífico, pero que eso es ya una comedia más amable. Tiene una parte un poco más seria, pero todo discurre en la clave de comedia. De hecho, se hacen dos parejas sentimentales, como es la que se forma entre el comandante, que como he dicho antes lo hacía Cary Grant, y esta enfermera explosiva llamada Dolores, que lo hace Joan O'Brien, pero también se crea una pareja entre Tony Curtis, que es uno de los tenientes del submarino, que es una especie de bon vivant, que no piensa más que en acostarse con todas las mujeres que quiere y en la riqueza. Y luego está Dina Merrill, que interpreta a la teniente Bárbara, que se lo pone muy crudo porque no le gusta este tipo de personas así veletas, ¿no? De hecho, hay una escena muy, muy divertida en la que están regresando de pasar una tarde en la playa romántica en un bote de estos de goma, y ella cuando baja se lo pincha y ves a Tony Curtis con el bote arrugándose y yéndose al fondo a un metro del submarino. Es muy divertido. Y el hecho de que sea un submarino ruso está muy bien traído, ¿no? Porque luego al final la película se vuelve más seria, pero el punto de partida es, estos están en los astilleros, tienen que pintar el submarino, están en una especie como de descanso, y cuando van a pintar el submarino, evidentemente primero le dan una capa de minio, de protector, antes de pintar. Y claro, el minio es de un color así, pues naranja, rojizo, y no tienen suficiente. Y el capitán dice, bueno, pues lo mezclamos con pintura blanca, va a quedar rosa, pero no importa porque luego vamos a pintar sobre eso gris. Y cuando están terminando de pintarlo y el submarino es rosa, rosa, pero un rosa chicle espectacular, y están pendientes de darle la segunda mano, hay un ataque y tienen que salir. Y a partir de ahí ya no pueden parar. De hecho, evacúan luego a unas enfermeras y a unos huérfanos de una isla, y claro, los japoneses están súper despistados, ¿no? Porque hay un submarino rosa y no saben si es algún tipo de treta del servicio de inteligencia, ¿no? Y de hecho hasta la famosa Rosa de Tokio les llama ahí y se burla de ellos, y Bueno, les manda mensajes por radio. De hecho, Rosa de Tokio, que tú la comentaste en uno de tus podcasts, salen varias películas de estas. Era muy importante eso de que se dirigiese a los americanos en su propio idioma y les dijese cosas muy, muy directas. De hecho, muchas veces daba partes cuando que llegaban a las familias, en plan, se ha hundido. También sale en una de estas películas, en la de El último torpedo, se llega a decir, se ha hundido el submarino Nerka. No, perdón, es en torpedos. Se ha hundido el submarino Nerka, ha muerto el comandante Richardson, el teniente Jim Bledson y tal. O sea, que los japoneses conocían bien las tripulaciones de los submarinos por los sistemas de inteligencia. Y luego, cuando creían que habían hundido uno, que a veces era cierto y a veces no, incluso daban los nombres intentando bajar la moral de quien los escuchase, o incluso a veces darle la noticia a los norteamericanos, a los mandos norteamericanos, que habían perdido contacto con ese submarino. Sí, esta película es maravillosa, porque es verdad, no es una parodia, es una comedia, es una comedia bien hecha. Yo iba a decir comedia seria, ¿no? Un oxímoron, pero es una gran película. Yo no sé cuántas veces la he visto, ¿eh? Muchísimas. Es muy divertida, es verdad, pero luego va cambiando, se va como enseriando, ¿no? Hacia el final de la película. El que no la haya visto está tardando, ¿eh? Sí, sí. Para mí es de las favoritas. Y de hecho, luego al final, como dices, se pone un poco más seria y digamos que a esta tripulación, que ha pasado por unas penurias y pueden ser un poco la burla de la armada, termina con una imagen del submarino ya pintado en gris, como se dice que ha triunfado en distintas misiones. Se ve, de hecho, al capitán recibir a Dolores, que ya es su mujer y que tiene unos niños, y que al final de la película llega y la sigue liando, porque cada vez que aparece la lía, pues choca con el coche y es capaz de tirar otro coche por el embarcadero. Bueno, hace muchas cosas esta mujer, pero la película, como digo, tiene su parte de submarino seria y dramática también, pero evidentemente tiende a la comedia y en algún momento incluso a la comedia romántica. E incluso para ser una película del 59, digamos que aunque pueda parecer machista por algunas actitudes con Dolores, es una película bastante, bastante abierta. De hecho, si recuerdas, se forma una tercera pareja, que es el jefe de máquinas con una que tiene conocimientos de mecánica y que le arregla incluso los problemas en las maquinarias del submarino que no puede solucionar él, ¿no? Y se queda como admirado y al final la trata como una princesa, aunque hay una cosa que lleva muy mal, y es que para solucionar un problema con el motor, recordarás, coloca una de sus fajas entre los pistones. Necesitaba un muelle. Sí, cada vez que entra ahí y ve la faja moviéndose, se pone malo. Ah, esa peli es espectacular. Yo tengo también otra comedia que bueno, lo pintó en su momento, es 5 años después, del 66, una comedia que triunfó en su momento, que bueno, ha ido cayendo así un poco en el olvido, que se llama Que vienen los rusos, que vienen los rusos, imitando al grito de Paul Revere de Ahí vienen los ingleses, ¿no? Y es la historia de, o todo se desarrolla alrededor de un submarino ruso que en plena Guerra Fría, porque a mediados de los 60 de fría tenía poco, o sea, estaban de verdad a punto de apretar el botón de lado y lado. Entonces salió esta comedia dirigida por un grande, o sea, que hizo películas como El violinista en el tejado, Norman Jewison, Jesucristo Superestrella o En el calor de la noche, o sea, y un reparto bueno. Narra la historia de un submarino ruso, de estos que merodean la costa este de los Estados Unidos, que encalla en la costa en una isla pequeñita cerca del único pueblo de la isla, ¿no? Entonces, una isla de 200 habitantes con gente local, y entonces son las peripecias de estos rusos para tratar de desencallarse sin que se den cuenta, ¿no? Obviamente, toda la isla se termina dando cuenta, entonces es una comedia muy dinámica, de muchos, es comedia de enredo. Entonces están estos rusos, lo primero que hacen es mandar a tierra, no me acuerdo, una partida de desembarco, 7 o 9 personas, porque lo que querían ellos era conseguir una lancha a motor y remolcar el submarino y desencallarlo, ¿no? Y al final, claro, termina enterado todo el pueblo, se crean unas milicias, pero milicianos que, dependiendo de la guerra en la que hubieran participado o sus padres hubieran participado, iban vestidos así. Hay gente casi como de la independencia norteamericana, con mosquetes, veteranos de la Segunda Guerra, y entonces terminan desencallando el barco, pero el comandante quiere recuperar a sus tripulantes que están presos y llega a puerto, y se produce un momento de mucha tensión en que los dos grupos están apuntándose, los lugareños con todas las pistolas y escopetas que tienen y los del barco con el cañón de cubierta, ametralladoras y unas cuantas pistolas, ¿no? Entonces ahí no voy a contar el final porque a ver si alguien la ve por ahí, porque es muy divertida. Tiene ese humor de esa época. A mí me trae muchísimos recuerdos, porque no es que yo lo hubiera visto en el cine, ¿no? A mí me trae mucho recuerdo grato, porque estas pelis sí las vieron mis padres en el cine, ¿no? Estos son estas y otras más, y disfrutaron, ¿no? Eran los grandes estrenos del año y yo lo que recuerdo es cuando estas películas aterrizaban en la televisión, pocos años después. Entonces a mí, claro, yo lo que recuerdo era el gran entusiasmo de mis padres al verlas, ¿no? En el estreno de la película del sábado por la noche o lo que fuera, ¿no? Entonces eso era para, en el día ese del estreno en televisión, un gran acontecimiento. Entonces, claro, nos ponían a verlas con ellos, ¿no? Y nos gustaban, porque eran películas que tal vez tendrían, no sé, en ese momento 5 o 6 años de antigüedad, todavía estaban vigentes, y bueno, y me divertía, ¿no? Entonces, se mezcla en que, tal vez para alguien que la vea sin situarse en el contexto de los años 60 y eso, tal vez el humor no lo llene del todo, porque hay mucha comedia física, caídas, cosas graciosas, chistes que a lo mejor ahora pueden parecer ligeros o tontos, ¿no? Pero bueno, fue una gran superproducción, ¿no? Y eso nos pasa, Gregorio, a ti te va a pasar. Nosotros transmitimos, por ejemplo, mi hijo, el que está en Escocia, con el que estuvimos toda esta semana que acaba de terminar con él. Él, por ejemplo, a él le gusta Star Trek, la serie original. ¿Y por qué? Porque, claro, yo, Trek y total, yo soy Trek y yo no soy de Star Wars. Y entonces, de hecho, ahora en Navidad le regalé el manual de propietario de la Enterprise. Así como nuestros coches tienen un manual de propietario, pues venden un manual de la Enterprise, ¿no? Que tú vas viendo las cosas técnicas y cómo se reparan. Entonces lo regalé y le encantó, ¿no? Entonces a ti te va a pasar con tus gustos, tú vas a ver que vas a compartirlos con tus dos retoños. Estoy deseando de ya meterle movida de estas. De hecho, ya estamos empezando a introducirle. Le metí demasiado pronto Cazafantasmas y pasamos una temporada de que no se dormía, colega. Pero mi sobrino se lo pasaron pipa con los Goonies, por ejemplo. O sea, hay cosas que siguen funcionando. Sí, de esta película que has comentado, a ver, hay que tener en cuenta que el humor de los 60, del 60 al 68, es complicado, ¿no? Uh-huh. A ver, complicado. Para la época funcionaban cosas que ahora quizás funcionan menos, no. que yo las recuerdo de haberlas visto de crío y me reía mucho, ¿no? Pero El profesor chiflado, por ejemplo, que es de 3 años antes, o El mundo está loco, loco, loco, pues son ese tipo de comedias, o sea, comedias tipo Jerry Lewis, sí, o sea, muy, sí, muy física, malos entendidos, choques, ajá, culturales, sí. Pero entiendo que haya gente al que no le funcione ese humor, pero a mí me parece un humor interesante, desde luego bastante bastante blanco también. Sí, blanco, naif. De hecho, yo deliro por El mundo está loco, loco, loco, ¿no? Pero esa peli así sin ningún nexo emocional con esa época, tal vez tal vez cuesten que le entre a un espectador actual, ¿no? Pero bueno, está ahí. Y es de submarino sin que el submarino aparezca mucho, ¿no? Pero sí, hombre, hay películas que que aparece el submarino sin ser realmente el protagonista, incluso que aparece en submarino de la Segunda Guerra Mundial fuera de tiempo. Hay una película que la premisa funciona, pero es muy loca, que igual la habéis visto, que es el asalto al Queen Mary, que lo que hacen es reflotar un submarino hundido en la Segunda Guerra Mundial, reacondicionarlo y utilizarlo para secuestrar y amenazar al Queen Mary. O sea, ¡ostras! A mí me encantan las películas donde hay tragedia, película de desastre, en la que hayan transatlánticos involucrados, me encantan. Así que tengo que buscar esta película. ¿Cómo se llama la...? Este transatlántico que se da la vuelta, ¿cómo se llama? El Poseidón. Oh. La clásica es brutal. La nueva, aunque le da muchos palos, es de Wolfgang Petersen, como el submarino. A mí la nueva no me parece tan mala como dicen, pero la clásica es una especie de coloso en llamas bajo el agua. Efectivamente. Es que de hecho iba a decir el coloso en llamas y digo, ¿cómo se llama la del transatlántico que no me sale? A ver. En la aventura, señores, del Poseidón, tenemos que pararnos firmes porque hemos nombrado obras del gran Irwin Allen. Irwin Allen fue el hombre, el gran productor de películas de desastres de los 60. Ese es mi placer, como el guilty pleasure. Eso es una maravilla. Está el Coloso en Llamas, está el Poseidón, yo creo que es de Irwin Allen. Y luego está, señores, la magnífica película, luego transformada en serie, Viaje al Fondo del Mar. Que yo me crié viendo eso. Era una serie de ciencia ficción con un submarino súper desarrollado, atómico, que tenía alojado en la proa, que era una proa casi como de nave Enterprise, sí. Tenía alojado dentro un mini submarino que, atención, podía llegar a la superficie y salir volando. A ver, yo creo que esa película le debe bastante a 20.000 leguas de viaje submarino. No deja de ser una especie de Nautilus. Y luego, aparte, esa película creo que tiene mucha influencia en la serie, por ejemplo, Sea Quest, que no deja de ser, en cierta forma, una versión moderna y más ecológica de eso, ¿no? Pero la de 20.000 leguas de viaje submarino sería, me refiero a la de Richard Fleischer del 54, sería un ejemplo de películas de submarinos que no son de guerra, recuperando esa figura del capitán Nemo, que en esta película lo hace un impresionante James Mason, y de Ned Land hace Kirk Douglas. Tienes dos actorazos, pero como la copa de un pino, ¿no? Esa es de Disney, esa película. Uh-huh, es de Disney, sí. Es maravillosa esa peli, ¿eh? Oye, has mencionado Sequest. Sí, señor. Sí, señor. O sea, a mí Sequest, ¿sabes a qué me recordaba? Los actores, bueno, hay alguno tal muy mítico, ¿no? De Tiburón. Pero ¿no os parece que, por ejemplo, la de la serie de Enterprise no es un poco peli de submarinos? Ya, hombre, tienes razón. Me acabas de crear un conflicto, ¿no? Pero, o sea, pues... Lo único que es que hay más diplomacia, pero... A ver, el Enterprise se puede ver, por ejemplo, como submarino, pero yo lo veo más como portaaviones. Y con Galáctica me pasa un poquito... Galáctica es un portaaviones. Sí, Galáctica es un portaaviones. El Enterprise podría ser un submarino espacial. Pues también, sí. Sí, sí. O sea, ¿sabéis una cosa que me mola de la ciencia ficción? Hombre, tal vez por mi pasado, pero que salvo excepciones, en todas las flotas de todas las películas e inclusive de todas las culturas alienígenas que hay, la que atraviesa y guerrea en el espacio es la armada, porque los cargos son de buques. Es rara la película en la que los grados o la organización sea la aviación, es la armada. Sí. Sí, es la armada o en algún caso el aire también, en algún caso, pero sobre todo sí, suelen ser almirantes, almirantes, comodoros, sí. Uh-huh. Eso es curioso, y cuando aparece personal de tierra es infantería empaquetada. Cierto. Además tiene el rollo, menciona el tema de este diplomático, hay una que se llama, que no me acuerdo, que además le hicimos un, que sale el pavo este de, joder, sí, no me sale el nombre, que de la gran evasión, como se llama el actor este tan, tan mítico, sí, hizo Le Mans y todo esto, ¿cómo se llama? Steve McQueen hace una sobre un cañonero de estos que va recorriendo los ríos de China, no me acuerdo. El Yangtze en llamas. Ahí se ve perfectamente como esta peli de barcos, de submarinos, que ya se pasa a la ciencia ficción, se va a las naves espaciales, al final hace una función diplomática, y es un aspecto muy interesante, a mí me parece muy interesante. Y también de control, donde se ve control de, no control, sino de gestión de personas. Gestión de personas, de cómo gestionar y cómo se encuentran con un motín y cómo resolverlo o no resolverlo. O que a lo mejor no se resuelve, que sale mal y al capitán le da matarile. Entonces, me parecen estas películas muy interesantes en ese sentido. De hecho, después lo veremos. Se ve prácticamente en casi todas las películas estas de submarinos hay al menos alguna referencia a que puede pasar algo así. En el Canto del Lobo se ve, en Marea Roja se ve, en La Caza del Octubre Rojo se ve, en el K-19 se ve, no sé si en la de Kurs porque no la he visto, pero vamos, se ve continuamente ese tipo de cosas de gestión de personas, etcétera. Bueno, ahí lo dejo. Sí, no, pero tienes razón. Lo del el comandante incompetente o loco, que el segundo, como segundo al fin, tiene que apoyar, pero cuando ves que se le va la olla, tiene que tomar la decisión de sustituirlo, o si es un cacho cabrón, entonces relevarlo a través de un motín. Eso es bastante recurrente en las películas de submarinos. Hombre, es que el entorno te también. Eso te da una carga dramática muy buena, sí, que narrativamente. Cuando habéis citado a Steve McQueen, es uno de los dos grandes del Coloso en Llamas, porque el Coloso es en Llamas, pero es un coloso de actuaciones, porque está Steve McQueen haciendo del bombero que se lo tiene que currar, y está el Super Paul Newman haciendo del arquitecto que ha diseñado ese edificio y que es un poco criticado, en plan, no has contado con que estas cosas podían pasar, o los defectos que ha habido en la construcción al no seguir tu diseño han provocado esta catástrofe, y están los dos en un duelo actoral que creo que además también hubo duelo fuera de la pantalla. Miga contractual, cuando quieres fichar a Messi y a Cristiano Ronaldo para que jueguen los dos en tu equipo, a ver cómo divides los egos para esta película. Tienen los planos totalmente compartidos, el metraje compartido, a los títulos de crédito sale uno más alto que el otro, pero el que está abajo en las letras son más grandes. Los representantes ahí a la hora de poner a ver quién de los dos la tenía más larga, si McQueen o Newman, se las tuvieron. Luego, hombre, el resto del reparto, pues Chamberlain, Fred Astaire, Faye Dunaway, William Holden, para ti. Pero bueno, los dos ahí que son primeras espadas. Ahí. Es que sí, además tiene un papel en esa película curioso, que es el timador, ¿no? El embaucador que le quería embaucar a la abuela, luego ya se chiva. Bueno, pues es una película deliciosa, a mí también me gusta mucho. Pero vaya, con respecto al tema de Steve McQueen y Paul Newman, a ver quién de los dos era el más importante, el más guapo y el más de todo a la hora de hacerla. Sí, pero ¿se llevaban mal o era una cuestión de prestigio? Y era una cuestión de que eran dos súper, súper estrellas en aquella época. Uh-huh. Entonces se tenía que medir todo. O sea, ninguno quería quedar por debajo del otro. No se llevaban particularmente mal, pero ya eran temas contractuales. Entonces, si os fijáis, tienen mucha, mucha amiga si escarbáis, por ejemplo, eso, los títulos de crédito, a ver por qué uno está más arriba del otro, pero el que está abajo tiene las letras más grandes, los minutos de metraje son los mismos, los primeros planos tienen que ser los mismos. La hostia. Mira, el Lode contaba, Steve McQueen tenía mucho ego y tenía muy mala falla. Contaba lo mal que se lo hizo pasar a Jules Briner cuando rodaron los Siete Magníficos. Sí. Sí, porque ahí la superestrella era Yul Brynner, pero él le roba todos los planos y además con malas artes. Quiero decir, había escenas que las tenía que encabezar Yul Brynner porque estaba en primer plano haciendo un discurso y él no tenía que ni frase ni nada. Entonces se colocaba detrás, apoyado en un poste, y entonces empezaba a hacer cosas que llamaban la atención del espectador y le robaba el plano. O, por ejemplo, hay un momento en el que van en la carreta y van los dos hablando cuando se conocen y no tenía más que una frase y no se tenían que decir nada. Entonces, lo que hace Steve McQueen es en plan, me quito el sombrero, calculo dónde está el sol, lo tapo, como diciendo, me estoy orientando por si hay un disparo, pero luego le hacía cosas mucho más crudas, porque como era muy pequeñito, se hacía Yul Brynner un montón de tierra en el suelo, entonces se ponía encima del montoncillo de tierra, entonces cuando los filmaban en la típica toma americana de rodilla para arriba, pues parecía que tenían la misma altura. Bueno, pues cada vez que había un descanso, le pegaba una patada al montículo de tierra a Steve McQueen. Y cuando llegaba el otro de la caravana, me decía, ahí va mi montoncito. O sea que Steve McQueen en ese sentido era peligroso. Y habéis comentado de paso que está Fred Astaire, me da paso para dar un salto de película. Porque Fred Astaire está también como uno de los nombres de gente importante en una película en la que hay submarinos, aunque no es lo vital, pero sale mucho submarino, en concreto un submarino, que es La Hora Final, ¿no? Esa película en la que ha habido un cataclismo nuclear y ahí tienes gente como Gregory Peck, Ava Gardner, Fred Astaire, Anthony Perkins. Anthony Perkins, que tiene una escena brutal al final cuando se suicida con su mujer porque todo está perdido. Y esa película, La Hora Final, es... Cuenta la premisa. No, que la cuente con la comenta Esteban. Yo voy a contar las consecuencias de ver esa película. Porque lo tengo grabado a fuego. Yo no vi la primera, yo leí el libro y vi las dos películas. Nuestro primer contacto fue con la versión que se hizo bastantes años después, la versión australiana, que era un telefilm, un film para televisión, pero tipo miniserie, eran dos trozos de hora y media, ¿no? Una película larga que se exhibía en dos partes. Mi mujer y yo la vimos, los niños eran pequeñitos, todavía vivíamos en Venezuela. Cuando termina la película, mi mujer y yo estábamos llorando a moco tendido durante un buen rato quedamos al ver el final, cuando terminó la película. Con eso os digo todo. Y la película original, que es la que acaba de mencionar Kurtz, es mejor todavía. O sea, la australiana es una maravilla. Pero la otra, que está rodada en blanco y negro y con el mismo agobio y con la misma desesperanza, porque si quisiéramos resumirla en una sola palabra, es esta, ¿no? Es tremenda la premisa es que viene la guerra atómica total, es que no queda ni un obús de campaña sin disparar, o sea, gastaron todo lo que tenían y bueno, el hemisferio occidental, que es el que más bombazos atómicos recibió, queda, bueno, las muchas ciudades destruidas y la nube de radiación queda gorda, rozagante, dando vueltas alrededor del planeta y matando gente con la radiación. Esa luego se va disipando y el último lugar al que va a llegar la radiación, que se sabe que va a acabar con el planeta, es Australia. Y entonces hasta ahí llega, y Australia sigue funcionando, sabedora de que son sus últimos días. Cuestión de semanas, yo creo que la película, la premisa, no, semanas no, pero tal vez meses, digamos que les quedarán un par de meses o tres meses. Y lo más sorprendente es que Australia sigue funcionando. Entonces, hasta ahí llega un submarino norteamericano, que claro, el país ya no le quedaba, entonces, que mandado por Gregory Peck, y entonces ahí llega, claro, Australia no tiene submarinos que... No, era un submarino nuclear con gran autonomía. Total que los científicos descubren que hay una señal en Alaska, creo que era, y una señal de radio como y desarrolla tal vez y desarrolla los científicos australianos desarrollan la teoría de que tal vez en el Polo Norte o en Alaska la radiación no llegue, total como una esperanza, un luz al fondo del túnel, ¿no? Entonces mandan con un científico o algún equipo científico en el submarino a investigar eso, ¿no? Entonces tiene que atravesar el Atlántico, el Pacífico. Ellos llegan a San Francisco y se asoman porque no me quieren dar un vistazo a ver cómo está la casa y cómo está el hogar. Y está la escena de San Francisco vista por el periscopio destruida es terrible. Total que no sé si contarle, la gente debería verla. No, es mejor yo creo que llego aquí, yo la dejo aquí. Sí, mira, pasan muchas cosas. Perdona. De hecho, en San Francisco ahí pasa algo con un tripulante que no voy a desvelar, que es muy, muy conmovedor. Como dices tú, hay una película australiana que el título no sé cómo. Yo creo que no se tradujo aquí. Era On the Beach, pero no tiene nada que ver con esta. Sí. Y curiosamente, esta película es del 59, o sea, es un año después de las que hemos citado antes del torpedo y el último torpedo, y aquí ya se habla de submarinos nucleares. Fíjate que es curioso, ¿no? Aquí vemos un submarino nuclear con la complejidad del submarino nuclear y con ese viaje. Es muy terrorífica porque es una película que al final no tiene, digamos, una esperanza, no tiene un buen final, ¿no? Y que plantea cosas como, si tú sabes que vas a morir, ¿qué decisiones vas a tomar antes de morir? En cuanto a relaciones sentimentales, en cuanto a qué va a pasar con mis hijos, cómo vamos a afrontar, qué es preferible, una muerte rápida o una muerte por contaminación. Y todo eso hace que la película, no me extraña que llorase, yo salí muy deprimido, muy, muy deprimido. A mí dos películas me han dejado hecho polvo. Esta... Claro, es que teníamos a los niños chiquititos, ¿eh? Entonces, ver esta película como así, casi como Gregorio está ahora, tela, ¿eh? Mira, y la otra película hasta las pelis de Navidad, macho. O sea, claro, es que le cambia a uno. Es sensible, macho, es, pero automático. Sí. Es como, pero si yo no he parido, ¿sabes? Como, pero algo te hace en la cabeza, clic, y tú no te has mirado. Pero de alguna forma has intervenido, ¿eh? Sí, pero que dices, bueno, no es un proceso químico, o sí lo es, pero primero sí, está motivado de otra manera, no sé. Sí. Yo quería mencionar otra película que tiene que ver, y es, o sea, que tiene que ver y no tiene que ver. Una que se llama Exterminio, que va, pues es parecido porque hay un virus que se escapa y se lía parda y se extiende por todo el mundo y van cayendo los gobiernos y tal, y a unos pocos se refugian en la Antártida. Y bueno, pues se van ahí a ver cómo puede perpetuarse la especie humana de alguna manera. Con la Pero joder, ¿qué dilema tiene, Goyix? El dilema de somos 180 hombres y 6 mujeres. Sí, y hay que continuar con la raza. O sea, aquí hay que compartir. Eso es duro de tragar, sí, eso también. Es duro, pero lo peor es que eso no sirve de nada porque es que tienen lo de la esta de hombre muerto, ¿cómo se llama? El mecanismo de hombre muerto, los misiles nucleares, y tienen que ir con un submarino nuclear allí, a Washington, a intentar desactivarlo, pero llegan tarde porque, bueno, va a haber terremotos o no sé qué historias, y bueno, se va a liar parda. Yo en algún lado lo comenté porque al final la historia de la supervivencia está apuntada, pero si tú lo piensas es todavía más profundo y da lugar a que te hagas muchas preguntas, ¿no? Es decir, al final, dice, si el futuro de la raza humana depende de un grupo poblacional muy pequeño y teniendo los conocimientos que tenemos, como los tenemos ahora de genética, sabemos que para que la raza sobreviva tiene que haber el mayor número de miembros posibles de esa raza, o porque si no, evidentemente, o de esa especie en este caso, por no hablar de razas, que hay varias en el planeta, pero para que la especie humana tenga un futuro debe haber muchos individuos. Para que tenga que haber muchos individuos, tenemos que procrear muchos individuos. Pero si somos un núcleo poblacional pequeño, tenemos que calcular los cruces para que no se produzca una endogamia que pudra la sangre y la genética. Entonces eso obliga a tener que tener hijos con gente con la que no tienes afecto de ningún tipo, incluso mira, puedes llegar a tener odio o relaciones de esta tiene que tener hijos con el hijo de este, pero no con el este. Bueno, y al final eso es un decir, tú puedes crear quien quieras, pero te tienes que acostar y tener hijos con quien te tienes que acostar. Tiene que tocar. De todas formas, se sabe que por debajo de 10.000 individuos la especie es imposible. Está abocada a la extinción, simplemente por la poca variedad de genética. Y eso además nos lleva, pues cuando estuvimos hablando de desastres y cosas de estas, hubo un momento que la especie humana estuvo a punto de desaparecer, precisamente por una de estas erupciones salvajes, estas de un megavolcán de estos, creo que era el Tambora, uno de estos, y nada, pues redujo la especie humana a la mínima expresión. Oye, tengo aquí un invitado que quiere saludar. A ver. Hola. Hola, Diego. Hola, ¿cómo Diego? ¿Estás? El niño podcaster. Vamos a jugar a comandicos. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal? Dile a la audiencia cómo dibuja Kurt. ¿Dibuja bien o dibuja mal? Pues bien. Diego, sabes que yo quedé muy, muy alegre cuando tú hace ya creo que casi 2 años me explicaste muy bien lo que era una galera, el barco galera. Tú me lo explicaste y yo quedé impresionado. Eres muy inteligente y sabes mucho. Bueno, sabe mucho de mitología porque le estuve hablando de Hades y sabía quién estaba con Hades y por qué estaba con Hades y todo. Sabe mucha mitología, Diego. Esto es lo que nos va a salvar a la humanidad. Gente como Diego. Sí, porque los gobiernos... Bravo, Diego. ¿Y tu hermanita? Está en el salón. No, está con papi. Bueno, ¿y tú has visto películas de submarinos? ¿No has visto películas de submarinos? No, no has visto. Pero de romanos sí, ¿no? Sí. ¿Y te gustan más las de romanos? ¿Y las de espartanos no te gustan todavía más? No, es que no he visto ninguna. Es que no he visto ninguna. Tenemos que fabricar alguna ametralladora, amigo mío. ¿Cómo se nota que no tienes hijos? Las ametralladoras que le hago yo con bayoneta y con mira telescópica, ¿te acuerdas? Sí. Buah, la de enemigos que matamos aquel día. Oye, tápale los oídos a tu hijo. Adiós. Venga, adiós, hasta luego. Adiós. Adiós. Hola. Bueno, nada, ya está, aquí, el programa navideño. Oye, por cierto que la que hemos comentado antes, Destino a Tokio, discurre durante Navidad esto, o sea que también es una película navideña como La jungla de cristal o los Gremlins. Pues sí, volviendo al tema de la de virus, a los oyentes, a la que lo quiera ver esa película, que merece muy mucho la pena, fue en su día la mayor producción de la historia del cine de Japón, que por favor vea la versión larga, hay una que no sé cuál has visto tú, Goyix, pero hay una que acaba mal y la otra tiene un final más decente, que es la del final largo. La verdad que el metraje son 156 la buena, entonces es muy diferente ver una de otra. Hay una cosa que tenemos que dejar plasmado en este programa, y es que con bastante frecuencia, cuando el fin de la humanidad está muy cerca, los gobiernos se refugian en submarinos. Cuando la cosa ya está muy chunga afuera, chuplum, bajo el agua, y ahí sigue andando. Creo que en Terminator se ve en una peli de ciencia ficción donde hay unos seres raros en Moscú que van matando gente. También el gobierno está en un submarino o tienen que escapar, no me acuerdo. Y bueno, por eso es que yo hice el programa, mi episodio de submarino, para que la gente aprendiera los fundamentos básicos del funcionamiento de un submarino y tuviera alguna oportunidad para cuando llegue el momento, a ver si se hace funcionario en el gobierno, en el último gobierno del mundo. Hombre, una de las ventajas tácticas que tienen los submarinos es la movilidad y por lo tanto la posibilidad de pasar inadvertidos, ¿no? En la guerra nuclear, que dos de los elementos importantes en los dos bloques, por un lado para los soviéticos era, aparte de los submarinos, esos misiles montados en camiones, que son plataformas móviles que pueden estar en mitad de un bosque en Siberia y no localizados ni por radares ni por satélites, y en el caso de los norteamericanos, los submarinos. Es decir, bueno, tú puedes destruir nuestros emplazamientos balísticos en tierra, pero no sabes dónde están nuestros submarinos, más la parte del espacio que nunca sabremos hasta dónde se llegó ahí, que creo que es lo que nos queda por saber, ¿no? Toda esa guerra en el espacio, que es un territorio todavía más inhóspito que las profundidades marinas, y donde algún día, supongo, sabremos hasta dónde llega el tema tropas espaciales o satélites armados que derriban otros satélites y demás. Aunque ahí está la complejidad de que si tiras algo desde una órbita baja, cae a tierra y se ve, ¿no? Pero seguro que en el espacio ha habido conflictos que no hemos conocido. Hablando de eso, diste pie para una película que también tiene un submarino y satélites, fíjate, la combinación submarino con satélite, que es Estación Polar Zebra. Me encanta esa película. Además es de John Sturges, que es un director buenísimo, y se trae a Ernest Borgnine, o sea, genial. Cuenta. Exacto. Ah, mire, y fíjate, los 6 grados de separación, porque él también dirigió a Steve McQueen en Los Siete Magníficos y en La Gran Evasión. Oye, pero con esto parece que entremos en Guerra Fría, porque esto es claramente Guerra Fría, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Guerra Fría. Aquí está un comandante de submarino norteamericano que está en la base en Escocia, y recibe una misión de llevar gente al casquete polar ártico. O sea, tiene que ir y llevar a un espía británico y a un espía desertor soviético a donde ellos digan, o sea, en plan taxista. Y tiene que ir, meterse bajo el hielo y acercarse y romperlo, porque ya había sucedido lo del Nautilus. Fue el primer submarino, el submarino norteamericano, ese, ¿no? Sí, sí. Que navegó bajo el casquete polar ártico. Entonces, imitando al Nautilus, tenía que romper el hielo y salir con la vela, ¿no? Para que estos dos individuos fueran a una base británica de investigación que estaba ahí. Y en el camino hay sabotajes misteriosos, y entonces el espía británico y el comandante se dan cuenta de que tienen a un saboteador, o sea, suceden accidentes y se dan cuenta de que hay un saboteador saboteando. Y entonces el comandante dice, no, yo aquí me devuelvo a Escocia y no. Entonces el otro insiste, le dice que es crucial y nada, al final terminan llegando a destino y salen al casquete polar ártico y el todo, ahí ya por fin el británico le revela que lo que necesitan es recuperar una cápsula que tiene un rollo de cinta que había logrado identificar todo, una cápsula que había caído del espacio, que tenía una película de todo el planeta que revelaba las posiciones de los silos de lanzamiento de misiles de Estados Unidos y de Rusia. Aquí es un poco tortuoso el asunto. ¿Y cómo había llegado esa cápsula? Bueno, eso era una cápsula que tenía dentro una cámara desarrollada por los británicos, que tenía una película especial desarrollada por los norteamericanos, que había sido robada por los rusos, metida en un Sputnik, le habían dado la vuelta y había caído cerca de los británicos. Entonces la película es la carrera para recuperar el rollo de cinta. Entonces, digamos que Occidente... Mucha cinta, ¿eh? Además. Ahí es donde flojea el tema, ya te digo yo. A ver, hay una cosa que creo que es nuclear en esta película, y es el tema del satélite, porque ahora no somos conscientes del miedo que sufrió la población norteamericana, en parte por la propaganda de su propio gobierno sobre el Sputnik y el terror que se le tenía, poco menos uh-huh. que era un arma, ¿no? Entonces, de hecho, eso se ha reflejado en distintas novelas de ciencia ficción de los años dorados, en plan, pues satélites que caen a tierra con virus, satélites que tienen algún elemento nuclear. Bueno, eso está, creo, en parte de esta película, que por otro lado tiene algo que luego se ha convertido en muy mítico, porque visualmente tiene mucha fuerza, ¿no? Es la de un submarino rompiendo el casquete polar y saliendo a superficie solo lo que es la parte de mando, ¿no? La torreta. La vela. ¿Te puedo decir la vela. Otra película de eso. Que sale una cosa. En Firefox sale, por ejemplo. Sí. Sale el capitán muy en plan de me cago en la leche. A ver cuándo viene este tío. Venga, que nos van a cazar, vámonos. Claro, además, tú date que eso. Primero, lo rompes por fuerza, o sea, pegando golpe. Que vamos, no parece un buen sistema en un elemento en el que si entra agua se puede hundir, ¿no? Pero es que además de que le das golpe, vale, tú abres el hueco, pero el frío sigue existiendo y ese hueco tiende a cerrarse. Luego uh-huh. puedes quedar atrapado, es una maniobra peligrosa. En la que hemos comentado antes, en la palomitera Hunter Killer, ahí vemos un submarino escondido en la parte interior de uno de esos iceberg y disparando desde ahí, ¿no? Como estando en un techo, metido ahí en una burbuja. Bueno, yo creo que todo eso del polo con los submarinos nucleares da mucho juego, ¿no? Pero la idea de abrir golpeando, yo creo que todo capitán, por muy confiado que esté en la estructura de su submarino, el momento en el de estamos golpeando, hemos medido el grosor, pero nos hemos podido equivocar, pues debe ser de tensión, sí. Vaya topetazo. Sí, al final llegan unos paracaidistas soviéticos y hay batalla y bueno, y un electrizante final. Esto nos da pie, ya que estamos bastante cerca de Groenlandia, a una película maravillosa de submarino, bueno, en la que hay un submarino que nunca se ve y que se llama en inglés el incidente Bedford, The Bedford Incident. Aquí se conoció como estado de alarma y en Latinoamérica, ¿cómo era? Al borde del abismo. Y está basado en un libro homónimo y es casi la versión moderna de Guerra Fría de Moby Dick. Entonces es un destructor comandado por un comandante súper estricto, súper eficiente y súper capaz, que tiene a la tripulación siempre al filo de la perfección, que a un cierto momento recibe a un periodista en una transferencia mar a mar en aguas árticas, fenomenal. Esa maniobra es una maravilla. Yo cuando tenía oportunidad de hacerla era la que más me gustaba. Y entonces junto al periodista llega un nuevo doctor, que viene muy intrigado porque el antiguo doctor, que era una maravilla, también fue despedido del barco y había un misterio. Poco a poco el médico se da cuenta de que el comandante es prácticamente un obseso, rayando en lo paranoico, porque estaba obsesionado en cazar a un submarino en particular, con el que él estaba en duelo. O sea, él conocía por lo que dijimos anteriormente, lo de las huellas sonoras, que había un submarino quemero, así como él patrullaba esa zona entre Groenlandia, Islandia y por ahí también había otro submarino que patrullaba. Entonces ellos jugaban a cazarse continuamente. Lo hacía buscando, hurgando, por ejemplo, si encontraban basura en el mar, lo investigaba. Entonces jugaban ese juego constantemente. Este comandante era muy, muy exigente, muy severo, y entonces mantenía a la tripulación casi, casi en estado de alerta, en estado de zafarrancho de combate constante. Ejercicios a todas horas, bueno, lo típico de estas películas, ¿no? a un cierto punto logra buscando y haciendo trabajo de inteligencia y como un sabueso logra acorralar, descubrir al submarino pegadito a las costas de Groenlandia y lo acorrala. Entonces avisa, él tiene ganas de darle un pepinazo. Claro, está bajo el mando de la OTAN. Le dicen que lo acose, pero que no dispare, ¿no? Entonces, total que este juego se prolonga. El hombre mantiene un zafarrancho de combate casi perenne. La tripulación, que ya normalmente estaba muy, muy tensa, se va tensando aún más, se va poniendo aún más, se cansa. Esto se prolonga durante muchísimas horas. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Se tensa tanto la cuerda que algo sucede, ¿no? El final es impresionante. Entonces, si tenés oportunidad, buscarla, porque es de Guerra Fría, es una de las mejores películas, y de suspenso, y de vida militar naval en este caso, que también la refleja bastante bien, es maravillosa. El incidente Betsy. En la Guerra Fría, la OTAN tiene mucha más importancia de la que a veces le puede dar el público medio. Y de hecho, eso influye en muchas cosas, incluido en las denominaciones. Es muy curioso que, por ejemplo, los servicios de inteligencia sepan perfectamente cuáles son los nombres o las clases que tienen los submarinos soviéticos. Es decir, por ejemplo, el K-19, pues es para los rusos el proyecto, me lo invento porque no lo recuerdo exactamente, el proyecto 949. Y para el código OTAN es clase Oscar II. Pues, al final dices, joder, qué salchucho, si ya sabes que es el proyecto 949, pues llámalo así. Son cosas estas de la burocracia y las designaciones, ¿no? Eso en aviación. David Nagan, que nos estará escuchando, lo sabrá, ¿no? Es decir, aquí todos tienen su. Todos los cazas tienen su apelativo, ¿no? Fosbat, Fostrot y demás, ¿no? Es decir, al final no se dice MiG-21, MiG-25, sino se habla de otras cosas, habla del Fulcrum. De hecho, en algún caso, los rusos lo llaman de una manera y los norteamericanos le llaman de otra. A sus propios aviones, y a veces coinciden en el nombre y lleva confusión. O sea, es un poco lío porque ponen el mismo nombre a uno y a otro, pero uno es la versión americana para un avión y luego para otro avión es la versión rusa. Bueno, en fin, un poco lío en algún caso, ¿eh? Sí, hay que considerar que, bueno, hablamos siempre del ejército y de la aviación soviética, pero la fuerza naval soviética es potentísima. La norteamericana, tradicionalmente, también son dos potencias al final con mucha costa y con mucha salida al mar, ¿no? Es decir, no es como la flota alemana, que bueno, la flota alemana, pues siempre, incluso en la Segunda Guerra Mundial, pues ha sido muy exigua porque tiene poca costa y es así, ¿no? O por ejemplo, podemos pensar en Israel, aunque tiene mucha costa, que bueno, no es la armada lo fundamental, pero en el caso de rusos y norteamericanos, las armadas tienen mucha tradición y tienen mucha importancia. Y como hemos iniciado lo de la Guerra Fría y estar o en las puertas de un conflicto nuclear o en un caso de deserción, pues nos ha dado dos películas brillantísimas. No sé con cuál queréis empezar. Para mí es mejor, pero porque le tengo mucho afecto al libro, La caza del octubre rojo, pero La caza del octubre rojo y Marea roja, curiosamente los dos con rojo, yo creo que son las dos películas más potentes. No sé qué opináis vosotros. Vamos, sobre Guerra Fría con submarinos nucleares. Lo que pasa es que son pequeñas distintas, o sea, tienen distinciones, es decir, me parece que es mucho más de combate y tal, y de cómo, incluso te diría yo que yo creo que es una película de ensalzar a Sean Connery porque, o al personaje, a Ray Mews, porque es que brutal, o sea, es que es todo mostrar pues sus habilidades, su sapiencia y todo eso, aunque después le salva el culo el americano, ¿no? Pero bueno, Mancuso es un personaje muy fuerte y en el libro también. Y el radarista, o mejor dicho, el sonarista que va con Mancuso, sí, que antes sí, he dicho sí. Radarista y el sonarista, es un fiera, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, creo que el Canto del Lobo, la francesa que hemos comentado bebe antes, muchísimo de él. Bebe muchísimo de este sonarista, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es una película que a mí, la verdad es que se nota que es final de la Guerra Fría, y que los rusos, bueno, son tan malos, pero no son tantos, porque fíjate, alguno se quiere ir, etcétera. Y a mí es una película que me encanta, me gusta más que Marea Roja. Marea Roja me parece que es más de tensión, es como de más de gestión de personas, aunque tenga también sí. su esta de acción, pero es más de entre personas a ver y de lucha de poder. Y ahí, joder, es que los actores que hay son buenísimos. Pero porque en el fondo cuenta algo que en la Marina es muy dramático, que es un amotinamiento, ¿no? Entonces, en el fondo también es una película de motines. No te voy a decir que es como el motín de la Bounty o el motín del Kane, que son dos acontecimientos. Esteban lo puede decir y confirmar mejor que yo. Muy importantes. O sea, si hay algo que... Si hay en algún sitio donde hay un verdadero problema es en la Marina con el amotinamiento, porque eso es el caos total. Y por eso siempre contra el amotinamiento ha habido penas muy gordas, ¿no? O sea, pasar por la quilla antiguamente o cortes marciales o te podían colgar, ¿no? Porque claro, lo más complicado en un barco es que haya un motín. Pero claro, ahí es que dices, ¿el motín está justificado o no? Es que esa es la cuestión, porque te ponen en una situación que dices, ostras, es que el comandante puede tener razón, pero puede no tenerla. Y es que lo que se puede perder es muchísimo, el riesgo es enorme. Merece la pena, no hay más submarinos que se puedan dedicar, pero claro, él tiene órdenes. Es decir, no hay más submarinos que tengan esa misión que solamente... El que no me acuerdo cómo se llama, en el que están en Marea Roja. Es decir, aunque ellos han perdido la comunicación, oye, joder, tiene unas órdenes, tiene que cumplirlas. Sí, pero no hay más gente que la tenga que cumplir, y nosotros tenemos este problema. No, pero es que se juega precisamente con eso. En este caso, los que pulsan el botón en un submarino o los que pulsan los dos botones, bueno, los dos botones submarinos y los dos botones en un silo, a ellos les inculcan a fuego que pueden llegar a ser los últimos, los últimos que quedan en pie pueden llegar a ser ellos, y entonces pues, de ahí la importancia de que ellos cumplan con la misión, porque puede ser eso, pues, la única respuesta. Entonces, claro, y como momento dramático en el plano narrativo es magnífico eso. Fíjate que aunque digamos que los manuales y los códigos de las marinas establecen, incluso articulan el modo y digamos los motivos por los que un segundo puede destituir a un capitán, pues sí, hay que tener en cuenta eso. O sea, puede llegar un momento en que tu capitán no esté en su sano juicio, o intente una locura, o sobrepase las órdenes, o ponga en peligro a la tripulación o al país, lo puedes revelar. Pero hay veces que hay una línea muy fina, y yo creo que esta película plantea precisamente eso. Por eso al final hay un... Los dos estabais haciéndolo correctamente. O sea, el capitán al final lo que hacía era seguir escrupulosamente las órdenes y los protocolos. Eso se ve perfectamente, y por eso creo que es una influencia clara también en el Canto del Lobo. Es decir, si hay un sistema, hay un sistema para prevenir una serie de casos. Por ejemplo, si hay un silencio de radio o no hacer caso a comunicaciones, que también se dan los bombarderos, es para que el enemigo no pueda simular tu llamada. Entonces tú al final, si haces eso, estás siguiendo escrupulosamente, digamos, los métodos y no sé, el protocolo, y no se te puede reprochar nada. Pero hay otra parte que dice, bueno, aunque el protocolo sea así, en este caso muy concreto, que quizás el protocolo no contempla, pero que lleva a un peligro muy gordo, como es la pérdida de la tripulación, o peor, el estallido de una guerra nuclear no vamos a hacerlo y vamos a dar un espacio para buscar otra solución. Y el otro te puede decir sí, pero es que el protocolo no te da ese espacio porque el protocolo está bien pensado. Entonces esa lucha y esa línea fina, yo creo que es lo que está en el fondo de la película, que quizás no está bien reflejado porque la película se tiende a decantar un poco más por el personaje de Denzel Washington que el de Gene Hackman, pero yo creo que el comportamiento de Gene Hackman es escrupuloso. Creo que la película, con el tema de los caballos andaluces y leprechauns, te está dando la clave de por quién se posiciona, y yo no me habría posicionado. Hay una cosa, de ya que estamos mencionando las dos, de la de El Octubre Rojo, que me gusta mucho, que es la carrera armamentística, ¿no? Está desarrollando una tecnología que, bueno, pues que es revolucionaria, que te permite navegar en silencio, etcétera, y que da pie a grandes momentos, porque el momento, sinceramente, para mí, el gran momento de la película es cuando cogen y se ponen a cantar el himno ruso. Se vuelve a cantar el himno ruso y dice: señor, nos están escuchando. Y dice: ah, déjales que canten. Sí, ahora mismo nos vamos a poner aquí en navegación silenciosa y va a dar lo mismo. Déjales que canten y que se enteren que nosotros estamos haciendo esto. Que además es muy ruso, porque ya lo hemos visto. Te meten Polonio en Reino Unido y han pasado por toda Europa, recorriendo por toda Europa, y dicen: no, nosotros no hemos ido, pero todo el mundo sabe que han sido ellos, los rusos, y te lo tienes que comer. Y bueno, pues para mí ese es el gran momento de esa película, me parece excepcional. O sea, porque además es que el himno pega y todas estas cosas. A ver, la película tiene una ventaja, y es que está basada en un libro que es muy potente, de Tom Clancy, que es un escritor que en temas de, digamos, bélicos modernos, creo que tiene obras magníficas. A mí hay otros autores que incluso me gustan más, ¿no? Dominique Lapierre y Larry Collin los recomendaría incluso más que Tom Clancy, pero Tom Clancy iría justo detrás. Y el hecho de que el libro sea tan sólido hace que la película, más allá que sea un producto de Hollywood, tenga muchos valores. De hecho, si uno lee el libro, verá que todo está mucho más articulado, ¿no? Es decir, bueno, alguien que en el fondo es un lobo de mar que ha sido fiel a su país, ¿por qué da el salto? La película está contado, pero no profundizado. Pues porque al final se ha dado cuenta de que este sistema no funciona y va contra las personas. Incluso va contra algunos grupos étnicos concretos. Es decir, ¿por qué voy a ser yo fiel a un país que por una carrera armamentística y por un latrocinio ha posibilitado o ha llevado a término que mi mujer muera porque ni siquiera hay fármacos suficientes, ¿no? Sí, y que yo he estado sirviendo a este país sin ver a mi mujer, sin disfrutar de mi mujer. Sí, renunciando a mucho, y el Estado no me ha dado de nada. No me ha dado nada, exactamente. Y eso, bueno, en el fondo, él era letono-lituano. Sí, claro, lituano, claro, ¿no? Efectivamente. Ojo, no es ninguna tontería, ¿eh? Yo he estado allí y les tiene una tirria que flipas. O los ucranianos, incluso. O sea, quiero decir, al final, eso se compuso como se compuso, y se compuso pisando muchos callos y haciendo muchas matanzas en muchas provincias que ahora forman parte de esa gran unión de repúblicas socialistas soviéticas. No sabemos pegadas con qué pegamento, pero desde luego no duradero, no un cianocrilato de éster, ¿no? Con colonos. Sí, bueno. Si quieres te cuento un caso de que me contaron allí, que montaron una industria y ¿qué hicieron? Le faltaban trabajadores, por supuesto, y ¿qué hicieron? Abrieron una industria, pero solamente los trabajadores eran mujeres jóvenes rusas, que se las llevaron de otras partes de Rusia. Y claro, esas mujeres jóvenes rusas, ¿qué hicieron allí? Pues buscarse allí, que no tenían a nadie, buscarse chicos o casados, y destruyeron un montón de familias allí. Esas cosas no las olvidan, ojo, en Letonia, ¿eh? O sea, unas cosas sí, que son muy muy de Moscú. Bueno, ahora los comunistas que escuchen este programa, que lo sabrá, me llamarán de todo, pero hay cosas que creo que desde el punto de vista intelectual son irreprochables, ¿no? Uno de los problemas que tiene el comunismo para subsistir a futuro es que va contra la naturaleza misma intrínseca del ser humano, que es libre, y quiere ser libre. Entonces recibe mal las imposiciones. Entonces tú puedes ver un montón de documentales en los que gente que ha pertenecido, que perteneció al régimen soviético desde que nació, le guarda una inquina brutal al Politburo por cosas que te pueden parecer nimias, pero que son fundamentales. Gente que te viene y dice: yo tenía 5 años, me encantaba la música y el baile, pero vino uno del partido y me dijo que necesitaban doctoras, y toda mi vida he sido médico y he estado frustrado porque no he tenido una carrera, pero no una carrera, ni siquiera una formación como músico o como bailarín, ¿no? Es decir, cuando le obligas a hacer a la gente cosas que no quiere, primero, no es eficiente. Y eso se nota en el desmoronamiento. Es decir, si tú a uno le obligas a cultivar patatas y no quiere cultivar patatas, y además lo que sale de cultivar las patatas no le produce ningún beneficio, pues al final hace dejación en el cuidado de patatas. Me voy a meter en un charco contigo. Mira, a mí me toca una relación muy, muy directa con Polonia. Ha sido un país satélite de la Unión Soviética. Les tiene un asco, como tú has dicho, de los letones y los lituanos, terrible a los rusos. Y sin embargo, de muchos países satélite de la antigua Unión Soviética, tipo Bulgaria, Rumanía, Polonia, hay gente mayor que te argumenta: con los comunistas vivíamos mejor, todos teníamos un trabajo, todos teníamos una casa, todos teníamos un coche. ¿Qué ha pasado en muchos de esos países? Que al abrirse al capitalismo tienen las tiendas abarrotadas de cosas, pero no tienen dinero para comprarlas, porque los principales negocios del país han caído en las manos de los de siempre. La liberalización de muchos productos, Rusia ha sido flagrante, lo de los recursos naturales en las manos de quienes han caído, pues en estos países satélite igual. Y es curioso oír a gente ya con canas que te dice: no me gusta el sistema este, prefiero cuando teníamos a Todor Zhivkov, a Ceausescu, a el perico de los palotes, que sea. Es curioso eso. Venga, hombre, también hay gente No, pero a ver, también hay gente que te dice que se vivía bien con Franco, ¿vale? Porque había gente que con Franco vivía bien, y había gente que no le daba un palo al agua y con el comunismo vivía bien. Pero hay otra gente que es muy inquieta, ¿entiendes? Claro. Entonces, al final siempre va a haber gente que una cosa que defienda, le gusta y otra no. Claro, que siempre hay gente que defienda todo tipo de regímenes. Alguien te puede decir: mira, yo estaba sentado en una mesa, en un museo, no hacía nada, iba a mi casa, tenía mi cartilla, aunque fuese de racionamiento, o no, o tenía dinero, unos rublos, compraba, comía, salía, me emborrachaba y mi vida funcionaba bien. Hombre, ha venido el capitalismo y me dice: oye, tienes que currar 8 horas. Oye, tú no sabes de esto. Oye, ahora hay que hacer de esto. Y ahora estoy que no tengo ingresos. No, es decir, ¿tú qué has hecho? También, ¿no? Quiero decir, la responsabilidad personal también habrá que medirla, porque gente que quiere vivir sin hacer nada o subvencionada, también la hay, y mucha, ¿eh? No es eso. Eso es un que vivan las caenas, pero con pan. O sea, ¿sabes por dónde voy, más o menos? Pero eso es un, para mí, es una mentalidad muy pobre, muy cortoplacista, y que te lleva a nada. Sí, señores, esto se va a repetir. Sí. Esto se replica. Y está ocurriendo exactamente lo que habéis dicho, está en pleno desarrollo al norte de la América del Sur, ya sabéis de dónde vengo yo, y está tal cual, está sucediendo. Es más, hasta ahora están dando los que quieren vivir malamente pero gratuitamente de las ayudas del Estado, y los que quieren que el propio desempeño sea el que dicte tu destino, ¿no? Ahí está. Mira, yo os voy a apoyar un poco lo que dice Isra. Porque yo conocí, a mí me ha llegado la información de una persona que se dedicaba a dar suministros para hospitales en la zona de Moscú. Y esa persona, claro, lo hacía cuando estaba en régimen comunista, y era un puesto y sabía cómo se tenía que hacer ese trabajo. Cuando cayó el sistema, que se dedicó a hacer lo mismo, pero a ganar dinero. Y claro, de ahí salen un montón de gente que es millonaria en estos países, que tienen que ahora tienen unas vidas estupendas y que han cogido esa posición de privilegio y la han explotado, pero con el capitalismo, pero a saco. Y eso también es injusto. Es decir, sí claro, lo pero, puede hacer este, pero porque es el único que lo sabe hacer, ¿sabes? Ya, pero eso es inherente a la caída abrupta de un sistema y a la falta de sistema, o a la ambición, o a las malas artes de las personas. Es decir, si tú vas al núcleo, que para mí siempre es lo importante, es decir, ¿tú qué quieres? Dice, ¿tú quieres elegir tu propio destino? ¿Tú quieres ser libre para elegir a qué te dedicas o a qué no te dedicas? ¿Tú quieres ser libre para, si quieres, trabajar 15 horas y ganar más dinero, o trabajar 6 y ganar menos? ¿O tú quieres ser un funcionario gris, no poder hacer nada? Al final es una cuestión de libertades, de ambiciones y de trabajo. Bueno, yo entre los sistemas no hay duda de en cuál me quiero. A mí nunca me ha gustado que me impongan nada. Entonces, que alguien me diga qué puedo leer o qué no puedo leer, me da igual si es la lista del Vaticano de libros prohibidos que si es la lista que me dan los comunistas o los capitalistas de lo que puedo o no puedo leer, o qué puedo o qué no puedo hacer en mi futuro. Que me venga alguien y me dice, tienes que ser fontanero porque nos falta un fontanero. Oye, déjame que elija, ¿no? Igual prefiero estudiar geografía y luego ser mecánico, ¿no? Entonces, yo creo que eso, y eso se puede ver, cualquiera que tiene hijos ve que en el ser humano desde el nacimiento hay varias cosas que están como que son naturales, ¿no? En el sentido de la propiedad privada, de lo que es tuyo, de lo que es que se te valore un esfuerzo. Y bueno, creo que el régimen comunista va contra muchas de esas cosas y creo que por eso ha fracasado, vamos, porque va contra la naturaleza intrínseca del ser humano. Hombre, yo sobre todo lo de la falta de expectativa, yo creo que eso va a estar, da igual cómo hagas las cosas, que no vas a ir a otra cosa, no tienes... Eso yo creo que a la gente si le quita la esperanza de, aunque o la expectativa de hacer algo, aunque luego no haga nada, pero está en su mano el ponerse en marcha o no. Si le quitas eso, ya fuera. O sea, los sí, sin duda, grandes son humanizados. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero he dicho eso como testimonio de lo que me ha tocado oír por lo que me toca, vaya, por mi familia política. Y volviendo al tema de los submarinos, sí que existen las cargas de profundidad. Acaba de traerme una Kurz del frigorífico de su casa. Mía, si nos tomamos el bidón ese, tú y yo, mira, tío, vamos al suelo. O sea, tenías que ver qué cerveza. Me has dado pie para... Yo, claro, no quería pasar vergüenza, pero ¿qué se le va a hacer? Hay una película en YouTube que se llama, El submarino más loco del mundo, de 1982. Si colocáis El submarino más loco del mundo, 1982, hay una comedia italiana. El título no sé a qué viene, porque en realidad es una especie de corbeta que tiene que atacar es una lucha también entre una corbeta, un ejercicio de guerra entre una corbeta y un submarino norteamericano. Pareciera ser de la marina croata o algo así, porque en ese entonces recordemos que los Balcanes estaban alborotados, y es comedia al fin, y mala no, lo siguiente es inmirable la película, y haciendo zapping youtuber, o sea, tac tac tac tac, bueno, vi tal vez un tercio y dije, esto yo no, aquí no llego. Estaba haciendo los deberes para este programa, pero a un cierto punto la corbeta ataca al submarino y lanza cargas de profundidad. ¿Sabéis los de utilería que usaron como cargas de profundidad? ¡Barriles de cerveza! Es que lo que le sacaba a este es casi eso. Tuviste la película porque salía Ana María Riccioli, ¿eh? A ti lo de los submarinos te daba igual, que la estoy viendo yo aquí ahora, hasta buena señora. La ha calificado como película gay, es decir que... De esta señora que sale ligera de ropa en internet mucho, como dice cierto personaje, se le ve el alambre. Es que aquí hicieron... Se le ve el batiscafo, el periscopio se le ve, sí. Es que, tiene la premisa prometía, porque también quieren que... Es parecida a lo de a lo que conté del abajo el periscopio. Cuidado si no se hasta se inspiraron, pero es un ejercicio en el que quieren que en este caso la corbeta sea la que falle. Y entonces le conceden al capitán, o le asignan al capitán lo peor de lo peor de tripulantes. Entonces, uno de los tripulantes, claro, nadie quiere ir. O sea, los convocan, son reservistas y nadie quiere ir. Entonces, uno de los tripulantes que tiene una farmacia, porque ya hicieron su vida civil, eran reservistas. Entonces, lo que hace la esposa, que es esta Riccioli, le dice, mira, yo lo que voy a hacer es presentarme en tu lugar diciendo que me operé y que ahora soy mujer. Pero no coló, la mujer entró en la tripulación. Y entonces, claro, se crean un montón de situaciones en plan sexista, porque a tope, con la tripulante femenina de la corbeta que caza submarinos con barriles de cerveza. Pues que eso, me estoy viendo ahora fotogramas y falta Álvaro Vitali, o sea, es que falta Jaimito por ahí haciendo el mono. Te hace lo que has dicho tú, una basuraca. Horrible, muy graciosa. Pero bueno, tiene tontada tras tontada, una película de tontadas. Basuraca, me ha encantado. Sí. Bueno, sí, qué trapero todo, ¿no? Oye, por retomar, que nos hemos metido, me he metido yo con las catiuscas en el jardín comunista. Que, retomo una cosa que quería decir sobre la caza del Octubre Rojo, que al final tiene planteamientos que son muy sólidos, es decir, ¿cómo puedes conseguir tú, si estás en un ambiente muy cerrado como un submarino y solo parte de la gente quiere desertar, cómo puedes conseguir que el resto, que no están en tu chama, quieran abandonar el submarino? Pues haciéndoles creer que el submarino está contaminado, es un submarino nuclear. Y creo que eso es una idea estupenda. Y luego venderlo como un acto heroico. Dice, la gente que se vaya, que piensa que nosotros que nos quedamos a sacrificarnos y a luchar y a morir somos unos héroes, cuando lo que en realidad estamos haciendo es quedarnos para fugarnos. Y el segundo punto que es interesante es decir, todo esto, por muy bien que lo hagamos nosotros, solo va a funcionar si alguien en el otro bando es lo suficientemente inteligente y está a nuestro nivel como para entender qué estamos haciendo y ayudarnos para que esto salga. Que ahí está, por un lado, la parte que juega Jack Ryan, el superagente de la CIA. Superagente que es un poco... Sí, analista metido a oficial de campo, a disgusto, sí, que es el prototipo. Está muy bien porque la serie de Jack Ryan de ahora, pues le pasa lo mismo. Es como, que yo soy analista. No, pero tú te metes en el fregado. Bueno, eres analista, pero has pasado por Afganistán y tienes formación militar. Sí. Está un poco más armado. Pero es decir, ese es uno y otro lado. Y por el otro lado está Mancuso, que es otro lobo de mar con el culo pelado. Y que lo único que quiere es hundirle, salvo que le convenzan, ¿verdad? Sí, pero quiero decir, pero que tiene la mentalidad abierta como él y tiene esos chispazos. Quiero decir que en el fondo, en la película menos, pero en el libro, Mancuso está casi al nivel de Reimius. Y son dos iguales, es como dos caras de la moneda, una en el lado ruso y otra en el lado norteamericano. Uh-huh. Y alguien podrá decir, todas estas películas realmente se cuentan desde el punto de vista norteamericana y son muy muy proamericanas y es cierto, pero yo bueno, estoy de acuerdo, porque el ejemplo cuando coge y le comunica por el periscopio para que nadie se entere, que están ahí mandándose las señales por Morse por el periscopio, que cuando se le comunica, oye, te quieres rendir, y el otro no esperaba que el otro fuera a comunicarle esto, hace como se asusta y todo, de plan de qué suerte hemos tenido, o sea, se queda impactado. O sea, sí, tiene un momento muy divertido cuando dice, mi Morse está muy oxidado, no sé si le he dicho esto o le he dado las medidas de la modelo de Playboy de este mes, ¿no? Que eso es otra cosa, el tema de las mujeres o de las pin-ups en los submarinos. De hecho, en una de las que hemos comentado antes, creo que, es que ya al final las mezclo, si era en el torpedo, en el último torpedo, la tripulación tiene una pin-up con el culo en pompa y cuando pasan le tocan, que eso lo recupera en la jungla de cristal, ¿no? Que da suerte tocarle el culo a la foto de la pin-up, ¿no? Y consiguen que el teniente, que es el segundo del submarino, lo toque y la tripulación es como un oficial ha aceptado nuestras costumbres. Que eso también está en muchas películas de submarinos, en estas y en otras. El hecho de hasta qué punto puede haber confraternización, aunque el espacio sea muy reducido, entre los altos oficiales y la marinería. Y hay muchas películas que cuentan eso, es decir, tú no vales para comandante ni nunca te van a dar el mando de un submarino. Está en el U-571 y en otras, en el último torpedo también, decir, porque confraternizas mucho con la tripulación. Tienes que tener una distancia que es propia del mando, porque a estos con los que confraternizas, en un momento determinado, los vas a tener que llevar a la muerte o a un sacrificio por el resto de la tripulación y tu vinculación sentimental lo va a impedir. Entonces tienes que, y eso sería una, digamos, las características de un buen mando, que la tripulación te respete hasta el punto de saber que nunca la vas a poner en peligro por capricho y siempre justificada, para que cuando ese momento llegue lo aceptes, y no puedes estar vinculado sentimentalmente a ellos para que ese sentimiento te impida sacrificar esa vida, si la tienes que sacrificar. Es muy duro, pero es parte de lo que son las condiciones del mando y lo que tiene que tener un buen oficial. Y es duro decirlo así, pero si nos ponemos en ambientes duros como la guerra, tenemos que asumir esas cosas. Total. Y luego, bueno, ya no hablemos de reparto. El reparto es excelente, que casi no lo hemos mencionado. Que tenemos aquí a Mancuso. ¿Cómo se llama este actor? Joder, ahora no me sale. Mira, no me sale. Hay dos actores que me gustan mucho y que son Ed Harris y es este... Este actor que es Scott Glenn, que los dos tienen películas que me encantan. Scott Glenn ha hecho menos protagonistas que Ed Harris, pero son dos actores que además mucha gente confunde, y que aquí hace de Van Mancuso, yo creo que es estupendo este Scott Glenn. ¿Y Ed Harris qué personaje? ¿Es Harry qué personaje hace en esa película? No, en esta no participa. De que te gustan. Uh-huh. Aquí fijaos, en esta tenéis a Sean Connery, Alec Baldwin de Jack Ryan, a James Earl Jones, está de almirante en Washington, o en Norfolk, no sé. Luego tenemos a Sam Neill como el segundo de Sean Connery, de Remus. Y luego tenemos también a Tim Curry, que hace de médico, también dentro de la oficialidad rusa. Y tenemos también a ver, a quién, que lo había visto por aquí. Tenemos a Peter Firth. Y bueno, y yo creo que ya por aquí, los que veo por aquí no. Ya. Hombre, la película también tiene un momento muy duro en el que tienen que matar al oficial político, que no va a estar nunca metido ahí. Que el oficial político se ve en otras películas, en la que hemos comentado antes, en Phantom, se ve. O sea, quiero decir, los submarinos, y esto es una cosa que se sabe, llevan un oficial político que está ahí para dar informes sobre el capitán y la tripulación si hay cosas que no le gustan, y al final eso emponzoña mucho lo que es la vida en el submarino, donde, hemos dicho antes, tiene que reinar la camaradería. Y eso es un problema para las tripulaciones soviéticas. Es decir, al final estás fiscalizado en todas las cosas que haces al día por un oficial político que puede pasar un mensaje diciendo: el marinero tal es un tipo vago y desaseado, y eso te puede llevar a un campo con suerte de reacondicionamiento político o directamente a un gulag, ¿no? Entonces esa amenaza es muy dura. En la primera que hemos comentado, en la de Das Boot, también no es el sistema comunista, sino el nazi. Hay un elemento nazificado a tope y sí. Se ve en la película que, bueno, son un núcleo de gente que se lleva bien, a excepción de ese pollo, que es un tío aislado, que es un nazi a ultranza y se ha quedado como un elemento marginal, pero es lo que dices tú. Está ahí grabando, a ver qué pasa, para luego pasar informes del resto de la tripulación. Esos elementos siempre están. Pero es interesante ese personaje porque es un ultra nazi, pero porque es el más joven de la tripulación y ya gran parte de su educación transcurrió bajo el régimen, ¿no? Entonces es un chaval con el cerebro lavado. Sí, es un idealista. Los demás se ve claramente que ya tienen el culo pelado de esas tontadas, que pasan del Hitler, que pasan de todo, que van a hacer su trabajo por la Marina de Guerra Alemana, pero a ese se ve que es un cerebro recién lavado, recién salido de la academia, con el manual debajo del brazo y encima, eso, aislado. Sí, porque... Adelante. Esa película transcurre, de hecho la misión de ese submarino es entrar en el Mediterráneo. Los submarinos alemanes comienzan a entrar en el Mediterráneo en el 41, o sea que a finales, si ese chaval, supongamos que está recién salido de la escuela, el régimen entró en el 33, ¿no fue? Entonces bueno, podemos decir que hizo el instituto y su escuela de marina, y claro, lo amoldaron. Hombre, que no lo hemos comentado, pero la parte más grande del submarino ocurre prácticamente en aguas españolas, en el estrecho de Gibraltar. Pero mira, ese es un punto interesante porque se ve en muchas películas, y cuando hay una cosa que se ve mucho en películas distintas de submarinos o de no submarinos, indica que es algo que es fundamental y que aunque se sepa, sigue ocurriendo, ¿no? Y una de esas cosas es, primero, el bisoño que tiene que madurar, y por otro lado, el que viene con las ideas del deber ser y no de lo que es, que cuando se encuentra con un personaje baqueteado y más en tiempos de guerra, entra en sintonía. Y es al final es de, mira, las órdenes pueden decir lo que digan, el manual de operaciones puede decir lo que diga, pero en esta situación la experiencia nos dice que si sigues el manual te mueres. Dice, hasta que no se corrija el manual y el protocolo, lo vamos a tener que vulnerar. Y eso es muy duro, ¿eh? Y Esteban además ha dado con la clave del asunto, que era que las manadas de lobos hicieron su agosto, las vacas gordas fueron hasta esa fecha. A partir de entonces, y te lo dicen además al principio de la película, ya empezaron a caer los U-Boat y ya no hacían los estragos que hacían en los convoys, que... ya tenían otros sistemas de defensa, etcétera, etcétera, pero llega este pollo y venía con eso, con la época de las vacas gordas, y aquí se hace todo súper fácil y se desengaña, claro. Sí, bueno, forma parte, yo creo, que del mito de los U-Boat, y en los U-Boat, yo creo que Esteban estará de acuerdo, hay mucho mito. Es decir, una cosa es lo que nos vende el cine y otra cosa son los datos, y aunque sí tienen un primer efecto muy fuerte, luego las manadas de lobos se convierten en lobos solitarios que van cayendo con cierta facilidad. Pero eso es algo normal en un conflicto bélico, porque cuando tú tienes éxito con una táctica, el enemigo hace una contratáctica. Es decir, si me hundes los convoyes de este tipo, hago esto otro para que ya no me los pueda hundir así. Y hago cosas como camuflo barcos mercantes que en el fondo llevan piezas artilladas... utilizo camuflajes que cambian la línea visual de flotación. Bueno, voy implementando medidas que van haciendo más complicado tu trabajo y más favorable el mío. O te voy detectando mejor, o te voy utilizando cargas de profundidad y elementos de ataque más precisos. Y bueno, al final es una cuestión de o tú evolucionas con la misma rapidez que el enemigo está evolucionando para contraatacarte, o al final se impondrá. Y creo que en el fondo el problema de Alemania era ese. Dice, bueno, eres un país suficientemente pequeño como para no tener la posibilidad de dedicar a los esfuerzos de guerra tanto material, tanta gente, tanto dinero, tanto ingenio como tienen otros países. Y aún así hubo un momento con las nuevas máquinas de guerra alemanas que eso pudo haber cambiado, pero al final cuando se tenía, digamos, el desarrollo intelectual tecnológico, no se tenía el material ni el dinero para llevarlo a cabo. Y ahí vemos desde los aviones a reacciones, a los misiles intercontinentales, a los bombarderos de larga distancia. Dice, los hemos conseguido desde el punto de vista científico-tecnológico, pero no tenemos recursos para utilizarlos masivamente. Sí, Alemania tardó en reaccionar, se confió, o sea, con su tecnología puntera con la que inició la guerra de submarinos. Luego la reacción aliada fue en el desarrollo tecnológico fue brutal, o sea, por poner solo un ejemplo, la miniaturización del radar en cuestión de, qué sé yo, de 2 años fue brutal, o sea, de tener los equipos del tamaño de una casa conectados a una antena gigantesca a luego ser transportados en un avión, ¿no? Y con una onda que permitía pillar periscopios, ¿no? Y eso ocurrió en el lapso de un par de años. Pero fíjate que a veces son soluciones baratas y sencillas. Quiero decir, las bombas volantes en sus primeros lanzamientos hicieron mucho daño, pero luego había soluciones muy sencillas. En la costa, por ejemplo, una ciudadana normal estaba cuidando sus gallinas, puedes ver fotos en la revista Life así, con unos prismáticos, y de vez en cuando echaba de comer a la gallina y miraba por los prismáticos y decía, ahí va, si viene una bomba volante, avisaba a la comisaría, a la base de la RAF más cercana, salía un avión de la RAF, se acercaba a la bomba volante, se ponía ala con ala, le daba un toque con el ala, la otra perdía la estabilidad y caía a tierra en la campiña británica. Y dice, oye, para todo el desarrollo tecnológico que supone llevar una bomba volante hasta Inglaterra desde Alemania, una vieja con unos prismáticos y un piloto que sale de patrulla, se la carga. Bueno, ¿cómo puedes mejorar eso? Pues ahora que voy a hacer un radar activo, un giroscopio diferente, bueno. De hecho, con los submarinos, la última clase que sacaron los alemanes, que era la clase 21, cuando acabó la guerra, cogieron los franceses, los soviéticos y los norteamericanos y dijeron, ¿qué es esta maravilla? Trae pa' aquí. Y esos son los padres de la siguiente generación de submarinos de esas tres flotas. O sea, que eran ya submarinos muy, muy a tomar en serio. Lo que pasa es lo que habéis contado antes, que no había liquidez para dar salida a esas armas tan cojonudas, así de claro. Y luego que hay cosas que se ven en las películas. Dice, tú vas a atacar un barco y tienes que identificarlo. Ves el perfil. Entonces vas a tu libro de registro o a tus recortes y dices, tiene este perfil, más o menos esta distancia, 3 chimeneas, es un mercante de... Claro, pero si el enemigo te pone una chimenea falsa, o te camufla una, o te pone un cañón artillado desde... No me coincide con ninguno. Puede sí. ser, no puede pero, ser, no, y pero, a lo mejor lo estoy viendo torcido, ¿no? Pero muchas veces trampas, entre comillas, tan burdas que luego dejan de funcionar cuando se saben cómo decir, bueno, un submarino ataca mejor, aunque parezca mentira, desde superficie que en profundidad. Si ve un barco solitario que no tiene armamento, puede subir a superficie y pegarle un lanzamiento de torpedos, ¿no? O un cañonazo, que así se ahorra los torpedos. Y entonces dice, vamos a poner cañones escondidos, vamos a simular que somos un barco de transporte, pero en realidad somos un barco artillado. Entonces el submarino nos ve nuestras falsas chimeneas, no ve nuestros cañones que están ocultos sobre un falso mamparo, sale a superficie y antes de que nos dispare, lo reventamos. Joder, fíjate que es una solución sencilla. Evidentemente, cuando caen 3 submarinos así, o uno se salva y dice, oye, que hay por ahí barcos camuflados, el siguiente comandante de submarino se lo piensa muy mucho. Ya no sube a superficie y prefiere gastar el torpedo por si acaso. Entonces, la guerra al final es... chama, contra táctica nueva, contra táctica, y así hasta el infinito, o una innovación tecnológica que cambia todo. No poner palomas guiando torpedos, como ya hablamos, o cosas así, pero otro tipo de desarrollos tecnológicos o de mejoras. Mejoras en los detonadores, mejoras en los giroscopios, mejoras en las hélices. Y a veces no se cuenta, pero en los esfuerzos de guerra hay mucha gente trabajando en las fábricas, pero hay mucha gente en una mesa de diseño y hay mucha gente en su casa pensando con un café. Pero eso es interesante, ese gran desarrollo tecnológico, la búsqueda, ¿no? Hubo una marina en la Segunda Guerra Mundial que prefirió no hacerla, que fue en este contexto en el que estamos hablando, los submarinos, la británica, los británicos apostaron por lo conocido. Ellos, nada de espoletas de proximidad, nada de propulsión eléctrica. No. Yo cojo mi torpedo que funciona con aire recalentado y va dejando un rastro horroroso de burbuja, me da igual. Y voy con mi submarino con el motor de toda la vida y mis submarinos pequeñitos. Bueno, ellos tuvieron muchos tamaños, ¿no? Pero con el mismo motor no inventaron. Ellos lo que es, ¿qué hacían? Y tampoco se pusieron a diseñar y fabricar extraordinarios calculadores de solución de tiro que los americanos y los alemanes tenían, ¿no? Ellos lo que hacían era usar su supertorpedo, que creo era el Mark 8, no sé si es el número exacto, pero creo que era ese, y que fue el mismo que hundió al Belgrano, ¿eh? Y lanzaban una salva a tomar por saco, todos los tubos llenos, 6, llegaron a tener submarinos con tubos fuera del casco resistente y llegaron a ver submarinos que lanzaban salvas de 10 torpedos. ¡Juágata! Ahí te va, en abanico. Malo será que uno no lo pille. Y les fue muy bien. Sí, de hecho, no recuerdo si tú lo cuentas en tu especial, pero eso se ve en las películas de submarinos y hay que tenerlo en cuenta. O sea, tú lanzas un torpedo y hasta que pones otro te cuesta. Entonces sí, tienes que tener mucho cuidado en la gestión de torpedos. Y aunque es bueno disparar en abanico porque cubres más posibilidades, igual el primero pasa a 2 metros de la proa y el siguiente lo parte por la mitad, tienes que lanzar 3. Pues si tienes 4 tubos delanteros, por ejemplo, puedes tener 6 y 2 traseros, pues tienes que gestionar muy bien eso. Y esa es una parte en la que la labor del capitán es fundamental. Un buen capitán o un mal capitán, cómo gestiona de bien los torpedos y desde qué distancia dispara. Es decir, yo no dispararía a 1.500 metros en la Segunda Guerra Mundial, dispararía a 700, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas se sabían y luego tienen apoyos con esos discos giratorios para calcular las soluciones, pero al final es buscar un buen ángulo, primero que te permita hacer blanco y segundo que te permita alejarte del contraataque, que luego en las películas está muy bien ver un torpedo que pega a un barco y lo parte por la mitad, y eso pasaba, pero muchas veces no. O sea, un barco podía recibir 2 pepinazos e igual seguir a flote. Sí, ahora que dijiste de escapar de la contramedida, los alemanes, otro de los inventos que hicieron, hombre, es una maravilla, eran súper adelantados. Ellos llegaron a tener en ese conflicto torpedos buscadores. Váyate, estamos hablando del que los primeros los podrán haber lanzado a finales del 43, principios del 44, torpedos buscadores, que iban por sonido, pero los primeros algunos se devolvían, que se activaba el escuchador y regresaba al submarino madre a buscarlo, ¿eh? Con eso todavía se juega en películas como La Caza del Octubre Rojo. Sí. Y luego en las películas estas clásicas y en alguna moderna se ve que está muy bien. Dice, tú puedes también explotar manualmente el torpedo, que te puede interesar en algún caso muy peregrino si quieres causar daños pero no hundir. Uh-huh. Imagínate que por lo que sea, y se plantea por ejemplo en una de estas películas, no quieres hundir. En Phantom, por ejemplo, se plantea, no quieres hundir al otro submarino que te está atacando porque es de tu mismo país, te está atacando porque cree que eres un submarino traidor y ha recuperado el control. Quiero decir, por mi supervivencia mato a mis compatriotas o intento no matarlos. Bueno, pues con una explosión de proximidad, tú sabes la distancia. Dice, bueno, calculas, dice, el torpedo estará a 10, 20, 30, 50 metros del submarino, lo detono manualmente, la explosión no lo revienta, pero le causa daños suficientes, por ejemplo, en la motorización para que tenga que subir a superficie. Tú lo explicas en el podcast, lo que pasa es que el cine hace mucho daño a esto. Tú ves imágenes en las que hay cargas de profundidad en películas antiguas que llega a pegar en la cubierta del submarino, rueda, cae y explota justo debajo. Hombre, si explota justo debajo a una diferencia, a una distancia de menos de 10 metros, el submarino está perdido. O sea, claro. Porque hay que pensar que produce una onda que desplaza el submarino. Para empezar, todo lo que está dentro del submarino se golpea. O sea, el marinero va contra un mamparo y se revienta la cabeza, la estructura sufre. Bueno, o sea, no nos podemos imaginar lo que es la hidrodinámica de una explosión submarina cercana. Que las películas, evidentemente son películas y todo eso lo utilizan en bien de la narración, pero no es realista. Yo no sé si recuerdas el principio el dato concreto, pero yo a 10 metros lo revienta y yo creo que a 20 lo daña. Es que hay que recordar que los fluidos no se pueden comprimir. Los líquidos no se pueden comprimir, es decir, el empuje es el mismo que te llega a ti, claro, si está cerquita, si no se va repartiendo, pero es que el aire se puede comprimir, pero los fluidos no, entonces el impacto es brutal, vamos. Sí, lo que acaba de decir Kurt, la hidrodinámica de la explosión es interesantísima. De hecho, yo tengo en mi ensayo sobre el Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial, tengo así distintos apartados y uno se lo dedico precisamente a la física de la explosión submarina. Y es tremendo, porque es que no es solo es un mal que persevera, digamos así. Primero, bueno, llega la bomba de profundidad, vamos a explicarla así rapidito, y llega a la cuota a la que fue programada, porque los que están en cubierta depende de, le van, tiene como una manecilla y tú seleccionas a qué profundidad va a explotar, ¿no? Y en lo que alcanza esa cuota, el detonador presostático dispara la explosión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se produce? Se produce una burbuja, o sea, todo ese explosivo se transforma en un gas que se expande. También hay una onda de presión que viaja, que digamos que golpea, eso es lo que hace que el submarino se mueva y los tripulantes se asusten y las bombillas estallen. Pero como esa burbuja está muy, muy profunda, llega un momento en que se expande, o sea, la expansión llega como el universo, o sea, llega un momento en que ya la fuerza que tiene no contrarresta la presión del agua que tiene alrededor. Entonces, hace el camino inverso, se comprime. Entonces, ese gas se comprime. Esto a la par de que va subiendo, o sea, porque es una burbuja. Entonces, ella se desplaza hacia arriba, esa primera explosión, esa burbuja crece, va subiendo hacia la superficie, se empequeñece, y colapsa como las estrellas. Entonces se crea calor, presión y vuelve a estallar. Entonces vuelve a expandirse. Ese segundo estallido también afecta al submarino. O sea, no con la misma intensidad de la primera, pero si está bastante cerca, te da una primera sacudida, luego viene una segunda sacudida. Y así va repitiéndose el proceso hasta que llega arriba, ¿no? Cada vez más pequeña, porque también hay menos fuerza, ¿tá? Y luego estalla. Y arriba también es muy interesante, porque estos juegos de burbujas que suben y bajan generan esos penachos que se ven en la superficie tan pintoresco, ¿no? Porque hay primero uno grande que se eleva y luego otros, como una fuente decorativa con todos esos arabescos que hace el agua. Pues las explosiones submarinas crean esos penachos que, bueno, podemos decir con cierta belleza, ¿no? Porque es como una fuente que primero uno, después otro y otro, y esas salpicadas son consecuencia de las distintas repeticiones de las explosiones. Es tremendo, de lo más mortífero el asunto, ¿no? Sí, hombre, lo que pienso es, joder, por eso veo en las películas que sale esa explosión en superficie, digo, pero si así en profundidad, ¿cómo es posible? Sí, bueno, porque sube la burbuja. Eso es. Fíjate, en las películas se ven cosas muy increíbles, como que esa onda, el que la hace dice, bueno, evidentemente va a mover el submarino, incluso te ponen que dentro del agua el submarino casi se pone boca abajo, eso es mortal, ¿no? Pero es curioso ver cómo funcionan las cargas de profundidad, porque es, digamos, por saturación, como los bombardeos. Exacto. Es decir, bueno, yo en esta zona sé que hay un submarino, pero no sé si más aquí, más allá, y sobre todo no sé a qué profundidad. Entonces, ¿qué hago? Siempre la zona de cargas que explotan a distintas alturas porque no sé exactamente a qué profundidad está. Y de hecho, algunas cargas a más profundidad de X no bajan, porque bueno, un submarino si aguanta X metros de profundidad no lo voy a lanzar, por ejemplo, a 250, uh-huh, que ya estará reventado. Y la táctica del submarino, que es el riesgo, es decir, voy a bajar todo lo posible para que las cargas exploten por arriba, pero si bajo todo lo posible estoy por encima del límite estructural y puedo implosionar. Y esa es la tensión que creo que en el fondo en las películas, más allá de que el público se dé cuenta, sobre todo las clásicas, sí se refleja bien. Es decir, si yo quiero librarme de las cargas, que son mortales hasta 50, 100 metros, tengo que bajar, incluso 150, me tengo que ir a 180. En 180, 200, estoy casi muerto. ¿Qué prefiero? ¿Morir reventado abajo o por una explosión a 50 metros? Y ese es el dilema de todo capitán. Sí, también se jugaba a extenuar al submarino, o sea, lo acoso, y para que se le gaste el aire, o el aire, o las baterías, o la moral, que también podía suceder, sí, a la gente se le iba la olla. Claro, horas y horas. Si no me voy en la zona, dice, vale, el submarino ha podido ir a fondo, porque imagínate que el fondo está a 150 metros, y se ha quedado ahí en el fondo, ¿no? Y dice, pero ¿cuántas baterías? ¿Cuánto aire tiene? ¿Tres, cuatro horas, dos horas, una hora, en función de cómo lo pillé cuando empecé el ataque? Dice, me curo en salud, me quedo aquí cuatro horas. Por eso hay películas en las que dice el capitán, me voy a agotar las baterías, me voy a agotar todo, voy a hacer algo para que el enemigo en superficie piense que yo me he ido. Y este es mi hijo truco, que yo creo que no funcionó nunca, de voy a soltar aceite, voy a saltar incluso el cuerpo de algún marinero si ha muerto, y tablas y cosas para que haya una suerte de teatrillo de restos que les diga, lo hemos destruido, vámonos. Lo malo es que en las películas, yo recuerdo muchas películas escuela, o sea, vámonos, vamos a casa y de la escuela, pero yo de verdad es lo que tú dices, y eso para que en la vida real. Señores, mi máquina Enigma me acaba de enviar un mensaje de que tengo que volver al dique seco a La Rochelle, entonces... Muy bien. Sí, ya estamos. Bueno, nosotros, si queréis, nos quedamos con lo último, que sería, salvo que tengáis otra opinión, accidentes nucleares, que hay un par de películas como K-19 y Kursk, que creo que son interesantes. A mí la de K-19 no me entusiasmó. Bueno, más que por la información que viene ahí, que es muy terrible, es verdad, y lo de Kursk, la de Kursk no la he visto, así que ahí os lo dejo a vosotros. Yo tampoco las vi. K-19 sí, bueno, una peli decente, pero Kurz, la del Kurz, que la cuente Kurz. Kurz, que la cuente Kurz. Cambiamos la K por la TZ. Un segundo, me despido del amigo y estoy con vosotros. Adiós, Isra. Isra, chao. Hasta luego. Sí, que estaba en mi casa robándome las cervezas y la conexión. A ver, son dos películas que están basadas ambas en hechos reales y dramáticos, y creo que evidentemente a mí la del Kurs me gusta más, es más reciente y tiene otro enfoque, es una película belga, pero aún así tiene actores importantes y está bien hecha. Si quieres empezamos por el K-19, porque el K-19, ambas están basadas, como he dicho, en hechos reales. Lo del K-19, que le llaman El Hacedor de Viudas, es un ejemplo claro de cómo la Marina soviética, en un momento determinado, apostó por hacer cosas rápidas sin ningún tipo de control de calidad y sacó a la mar submarinos que realmente eran un riesgo. Y tratándose de submarinos propulsados por energía atómica, pues eso a mí me parece irresponsable, ¿no? La designación de este K-19 era 294, era el proyecto 658, que para la OTAN era la clase Hotel. En esta película, si la habéis visto, la interpretan dos pesos pesados, que para mí están bastante mal los dos. Sí, Harrison Ford y Liam Neeson, pero sobre todo Liam Neeson, y cuenta uno de los accidentes del K-19, porque el K-19 tuvo varios. Este quizás es el más contundente en cuanto al peligro, porque aquí lo que les pasó es que por una serie de fallos de diseño el reactor nuclear empezó a tomar temperatura. Entonces tenían el problema de que se podía fundir el núcleo del reactor. Meltdown. Sí, desastres síndrome nucleares. De China. Síndrome de China en agua. el síndrome de Shinanagua, que imagínate lo que, sí, lo no, que no, supone. Y, imagínate que llega ese combustible a tocar contacto con claro, el agua. Claro, ¡bim! Claro. Sí, y luego que la vida marina tiene la mala costumbre de desplazarse. O sea, que te puedes contaminar un salmón aquí y comértelo 10.000 kilómetros más allí, ¿no? Y se calcula que, bueno, porque al final, es decir, los rusos comparten la información que comparten, ¿no? Y la OTAN tiene informes sobre el incidente real y estimaciones. Se calcula que se llegó a los 800 grados centígrados de temperatura en el núcleo. Núcleo que además no podías enfriar con agua de mar. Tienes que enfriar con agua dulce. Vale, dices, tenemos agua dulce en porque el submarino. Te cargas el núcleo. O sea, te cargas la maquinaria, todo eso. O sea, sí, entonces dices, es lo bueno, mismo que se vivió en Fukushima. Y entonces dices, vamos a hacerlo con agua dulce, que el submarino tiene agua dulce. Y dices, vale, vamos a llevar agua dulce al núcleo. Vale, tenemos cañerías, tenemos el depósito, tenemos plomeros, soldadores, la llevamos. Sí, pero, y la parte final, la tenemos que hacer dentro del núcleo. Hasta llevarlo adentro, ¿no? Dice, bueno, pues podemos meter gente con trajes de protección que protegen de aquella manera y es una especie de micro Chernobyl. El que va a entrar a ese reactor a hacer los últimos empalmes, abrir las últimas llaves, va a morir sí o sí víctima de la radiación. Y ahí es donde salen los héroes voluntarios o los héroes a dedo, digitales, ¿no? En esta era digital. Y la película reconstruye eso bastante bien, ¿no? Al final hubo, creo que oficialmente fueron solo 8 muertos, pero es evidente que la tripulación se contaminó toda y fueron muriendo en los años siguientes. De hecho, hay... ¿Sabes lo que pasa con estos temas, Kurt? Que, por ejemplo, en Chernóbil solamente hubo 300 muertos. Oficialmente, eso es lo que hubo, 300 muertos. Y en Fukushima, cero. Es como los gays en Irán. Sí. Lo mismo. Cero gallers. De hecho, a veces las autoridades hacen cosas groseras. Yo cuando hablamos de la serie Chernobyl, en Lode lo contaba. Hay un montón de muertos, no se sabe el número de abortos y demás. Entonces los rusos hasta crearon un síndrome nuevo inventado que es el síndrome Chernobyl. Y decían que había gente que se moría psicosomáticamente porque creía que estaba contaminada y no lo estaba. O sea, hasta dónde me río, pero no tiene puta gracia, ¿no? Hasta dónde llega la ignominia, es decir, tú te estás muriendo de un cáncer. Increíble. Dice, tú te estás muriendo de un cáncer que has desarrollado porque fuiste irradiado, porque no te evacué a tiempo, porque no me tomé en serio el accidente nuclear o no actué a tiempo o no quise actuar. Y para que no figures en mis estadísticas, digo que te has muerto porque tú crees que estás enfermo, pero no lo estás. Y como soy el Estado, cuela. Bueno, como todos, unas son de cal y otras son de arena. Yo acabo de estar en la isla de Skye y bueno, tuvimos la suerte de estar hospedados por una familia escocesa ahí en una casa, nada de hoteles ni cuestiones turísticas, ¿no? El amigo de mi hijo, bueno, el amigo y socio de negocios de mi hijo, es un veterano, pero con V mayúscula, comenzó en Kosovo y terminó en Irak y en Afganistán, ¿no? Ya yo estuve viendo su panel de medallas y todas esas cosas. Y bueno, como dije al principio, por ahí cerquita, frente a Skye, pero mirando a tierra firme, bueno, a la isla, está la base esta súper secreta de desarrollo. Bueno, la base no es secreta, pero lo que desarrollan ahí dentro sí. Y me estaba comentando que en el área las estadísticas dicen que allá hay mucho más cánceres que en el resto de Gran Bretaña, pero el gobierno nada, esto es normal, esto es la pura casualidad. Cero gallers, ya sabes. Sí. Bueno, al final, como te tienes que creer o no la versión oficial, pues se juega con eso, ¿no? De hecho, hay muchas películas que especulan con eso. Gente que está en puestos de cierta responsabilidad, pero no de decisión. Por ejemplo, los técnicos que evalúan el índice de la catástrofe. Y al final esta gente tiene que decidir en qué hace. ¿Es fiel a su deontología profesional, incluso a conservar su su buen nombre dentro de la profesión, en el sentido de no voy a defender cosas que son indefendibles, o me enfrento a mi gobierno y puedo ser purgado o cualquier cosa. Hay mucha gente, y eso es humanamente muy comprensible, sucumbe a eso y avala las tesis gubernamentales o calla su verdadera intención, o esos informes que ha pasado y no son publicados, deja que sigan enterrados, si no los saca a la luz, o si los saca son mucho tiempo después. Bueno, y de Kursk, ¿qué podemos decir? Bueno, Kursk es un poco, no sé si es más escandaloso o no, pero vamos, sí, también... A ver, sí, para mí es más escandaloso por dos razones. Primero, porque el accidente se produce y se pudo evitar, y luego porque hubo tripulantes vivos que pudieron haber sido rescatados y no fueron rescatados. La película, que tiene gente de prestigio en el mundo de la actuación, como son Max von Sydow o Colin Firth, y también está la guapísima Lea Seydoux, cuenta un poquito y hace una reconstrucción del accidente del Kursk, del K-141, que para los rusos es el proyecto 949 y para la OTAN el proyecto o la designación o clase Oscar II, es fiel a la reconstrucción de los hechos desde la parte de vista occidental. Quiero decir, los rusos dan otra versión, en algunos puntos un poco increíble, pero tanto lo que es un poco el accidente como lo que pasó con el rescate sí se sabe. Y aquí el problema es que se salió a hacer unas maniobras con un nuevo tipo de torpedos que tenían unos cambios en lo que era el sistema de combustible y de sellado, pero que eran unos proyectiles o unos torpedos que no iban armados, porque de hecho parte de lo que era todo este ensayo, toda esta maniobra, era lanzar esos torpedos sobre un destructor, creo que era de la clase Kiev, y ver si funcionaban correctamente, sin carga explosiva, para no reventar al barco de la propia flota. Pero este nuevo sistema era muy inestable y tenía una serie de fugas que hacía subir la temperatura del torpedo. Entonces están constantemente monitorizándolo, diciendo, bueno, la temperatura es muy alta, hay un riesgo de explosión del combustible, no de la cabeza, porque ya he dicho que no la tenía. Y entonces los técnicos que estaban ahí monitorizando el torpedo le decían al capitán, va a estallar, tenemos que sacarlo de la nave ya. Entonces el capitán pedía permiso al almirantazgo para que le dejase lanzar el torpedo, y el almirantazgo no se lo permitía y la temperatura seguía aumentando. Resultado, como no le dejan lanzarlo y el capitán no lo lanza contraviniendo las órdenes, aquí estaríamos en un caso de acepto las órdenes aunque sean peligrosas, el torpedo estalla y produce una explosión dentro del submarino, fruto de la cual después hay una segunda explosión y el submarino se va al fondo con partes destrozadas, con unos daños brutales que se vieron cuando luego el submarino fue sacado muchos años después, pero con parte de la tripulación viva. Dice, a partir de ahí las maniobras, y tienen estos submarinistas la ventaja de que están en medio de una flota de maniobra, todo pasa a ser una labor de rescate. Se trae el único vehículo de extracción que tienen los rusos, que le cuesta llegar, pero que no le cuesta llegar mucho, pero cuando intenta hacer el acoplamiento, primero fallan por el mal tiempo, y cuando ya por fin consiguen con buen tiempo, con un tiempo aceptable, hacer el anclaje de este submarino de rescate con el Kursk, se dan cuenta que el sellado que tiene que haber entre los dos submarinos es imposible, porque digamos que el sello interior, que es una banda metálica que hace, digamos, el sellado para que luego se puedan despresurizar o poner en la misma presión los dos submarinos, falla constantemente, y claro, el submarino al detectar que falla no se une. Total, que era por un tema de falta de mantenimiento, de que una pieza que era relativamente barata, como era el aro interior, no se había cambiado en las fechas previstas y por eso fallaba, tenía holguras y dejaba escapar la presión. La solución evidentemente era recurrir, dado que no tenían ningún vehículo, a un vehículo de extracción del enemigo, en este caso de la OTAN, que la OTAN ya había escuchado las dos detonaciones, las había catalogado y había ofrecido la ayuda que los rusos le habían negado. De hecho, británicos y creo que eran noruegos se ponen de acuerdo y mandan un submarino de estos de extracción y de rescate que llega a la zona, pero cuando llega a la zona los rusos le niegan el paso y la intervención. Cuando al final se la da Putin, que es pues prácticamente 6 días después del accidente, el acoplamiento se consigue relativamente fácil, pero para entonces ya los tripulantes habían muerto, son al final 6 días. Se les pudo haber salvado, eso está probado, desde que cuando llegó el submarino occidental estaban vivos y de hecho dentro había cartas de despedida de los marineros que sabían que iban a morir y se despedían de sus seres queridos y demás. De hecho hubo luego un escándalo interno con esto, claro, porque las autoridades no daban información, luego se negaban a hacer reconocimientos, no impusieron tampoco ni siquiera medallas o condecoraciones ni pensiones, las familias quedaron bastante, bastante mal y la verdad es que es una tragedia de esas que da mucha pena porque, dices, primero, se debe a un mal diseño del torpedo, que se combina con que las autoridades quieren sacar unas maniobras a todo coste, independientemente del riesgo que se asuma. Cuando se produce el accidente, entramos en la evidencia de que el mantenimiento en todo el material ruso es inadecuado. Eso no permite el rescate. Por orgullo se impide que los occidentales lo afronten y al final vidas que se pudieron haber salvado no se salvaron y esos marineros murieron con el temor que tiene todo submarinista, estar encerrado hasta que te mueres. Pues tal cual, ¿qué se va a decir? Y bueno, tiene toda la pinta de que es una decisión político-estratégica de no dejar pasar, etcétera, hasta que ya es irremediable, que no quede nadie ahí para saber. Sí, y también gran parte del orgullo ruso, es decir, no voy a reconocer que los occidentales tienen una tecnología que me saca las castañas del fuego, aunque eso suponga salvar la vida de mis ciudadanos, que mueran como héroes, les damos una medalla, les ponemos un túmulo y el orgullo de la gran madre patria sigue intacto. Con alguien como Putin en el gobierno, como en ese momento, ese orgullo, digamos, que se potencia todavía más. En fin, ¿qué decir? ¿La película lo refleja entonces? La película, sí, la película refleja todo esto que he contado. Los rusos te dirán en su versión oficial que era otro tipo de problema, pero el desarrollo de los hechos es ese, o sea, se saben las fechas porque es evidente. Se tienen los comunicados de la OTAN diciendo que han escuchado dos explosiones en la posición del Kursk, porque claro, si había unas maniobras rusas, había unas maniobras de la OTAN monitorizando las maniobras rusas, luego diciendo que habían detectado el hundimiento, que ofrecían su ayuda, que el vehículo de extracción había salido, británico había salido, que se acercaba a la zona, y bueno, todo eso se cuenta en la película y eso se puede probar. ¿Por qué explotó o por qué no explotó el torpedo? Puede ser más discutible, ¿no? Pero que el torpedo explotó en el interior del submarino y eso llevó a una segunda explosión, eso también lo aceptan las autoridades rusas. Que el vehículo de extracción ruso no funcionó, también lo aceptan. Primero lo achacaron al mal tiempo, luego cuando hubo testimonios de gente de mantenimiento diciendo que ese anillo de sellado no se había cambiado a tiempo, también se reconoció. Y cuando llegaron los ingleses, hicieron la extracción, bueno, pues por detalles internos de hora de muerte de los tripulantes y fechas que había en las cartas, se sabe que si hubiesen intervenido los ingleses nada más llegar, se hubiesen salvado vidas, y muchas. Bueno, la verdad es que estar allí, pues no... ¿Qué pasaría por la cabeza de esa gente? Pues, en fin, tremendo. ¿Queréis comentar algo de esto? ¿Algo más? De esto, es tremendo. Esteban. Yo haría ahí una adenda de un rescate, bueno, una película con un rescate exitoso, y es una película italiana de submarino y de 1941 y bastante buena, ¿eh? Se llama Uomini sul fondo, está en YouTube. Uomini se escribe sin H, que significa hombres sobre el fondo, y narra la aventura de un submarino que tiene un accidente, que así como el Kursk va abajo. Ese submarino estaba dotado de una especie de... Ya llevaba incorporado su campana de rescate interna, que para una sola persona entrabas desde dentro, cerrabas todo y con una manivela ella subía y así se podía evacuar la tripulación, tripulante por tripulante. Pero se dan cuenta de que el cable de acero está cortado, ¿no? O sea que hay posibilidad de que se salve una sola persona. Y bueno, claustrofóbica, una novela de personajes, los únicos que lo saben es el contramaestre y el comandante. Y bueno, la verdad es que lástima que está solo en italiano, pero conozco gente, entre ellos incluido Hugo Cañete, que está ahí aprendiendo italiano. Y bueno, está disponible, Uomini su fondo, en YouTube. Tuvo buenas críticas y ya, digamos, los estudiosos del cine dicen que es una de las... una película que se anticipó al neorrealismo italiano, ¿no? Algo que todo amante del cine aprecia, ¿no? Y luego hay otra italiana, ya más reciente, del 54, también bastante buena, donde un submarino italiano va por el Atlántico hundiendo barcos a diestro y siniestro, pero rescatando a los náufragos, ¿no? Entonces ya llega un momento en que hay muchos náufragos a bordo, entonces se crean situaciones tensas entre las tripulaciones, ¿no? Y luego ocurre algo que termina, que eso mola mucho en cuando estás escribiendo, ¿no? En narrativa, cuando dos grupos antagónicos tienen que unirse. Y entre los rescatados, entre los náufragos, está una bella canadiense que terminó siendo Miss Moneypenny en casi todas las películas de 007. Así que se llama La Gran Esperanza. La Grande Esperanza, sin E, Esperanza. Entonces también, bueno, está ahí. De todas formas, que esté en italiano tampoco es mucho problema, porque el italiano, yo creo que de una forma casi natural se puede entender bastante, sí, bastante bien. Y esta segunda está con subtítulos en italiano, o sea que se le puede seguir, ¿eh? No. Como decía que el anuncio de idiomas, el español es una lengua molto simile, el italiano es una lengua molto simile al español, lo que decía, o algo así. Así que entre eso y el latín, que raíz común, se puede entender. De eso que has comentado, creo que en las películas, y esto es una apreciación muy personal, sean de submarinos, de guerra, de política, de catástrofe, creo que al final lo que me suele terminar gustando mucho son las decisiones morales y las cuestiones en las que se enfrentan distintos posicionamientos, algunos muy egoístas y algunos muy solidarios. En eso que comentabas de este submarino, yo lo pensaba, solo se puede salvar uno. Y entonces empiezan las discusiones, que no sé si la película irá por ahí, ¿no? Pero así desde el punto de vista intelectual se me ocurre. ¿Lo sorteamos? ¿No lo sorteamos? ¿Que evacúe el capitán? No, el capitán es el último en salir porque no quiere. ¿El más joven que tiene la vida por delante? No, este que está casado y tiene familia. No, pues lo sorteamos. Pues me ha tocado a mí, pues se lo quiero ceder a fulanito, no lo puedes ceder, lo resorteamos. Bueno, todo ese tipo de planteamientos morales y de distintas formas de enfocar, desde la más solidaria a la más egoísta, creo que al final hacen las películas interesantes, porque el público también es tan amplio como los biotipos humanos y se posiciona en un sitio u en otro. Sí, ese planteamiento de quién es el que se salva, que si el más joven, que si el más valioso, el de más cargo. Bueno, eso la verdad es que nunca, eso no se presenta en una nave siempre que el comandante sea Schettino, ¿no? El del Costa Concordia. Sí, se va primero, sí. Y ya que se acabe quien sea. Ese había, con el Schettino hicieron un chiste tan bruto que no sé si me atrevo a repetirlo, ¿no? Cuéntalo, lo ponemos y dice, se está hundiendo el barco, entonces el Schettino se va. esto, alarma spoiler, alarma menores. Se está subiendo rápidamente al primer bote, entonces viene un sobrecargo corriente, dice, capitán, capitán, por favor, que todavía quedan mujeres y niños en el barco, y dice, sí, para apoyar esto yo ahora. En fin, vaya historia. Pues mira, esto, yo creo que vi una película hace tiempo sobre quién se salva y todo esto, que se llama El método Gronholm, no sé si lo habéis visto, pero bueno, que se juntan ahí una serie de candidatos y están decidiendo a ver quién, si solamente ponen esa hipótesis, si solamente se pudiera salvar en el mundo X personas, a quién irían descartando, etcétera, etcétera. Wow. Dentro de lo que tienen ahí. Y bueno, pues sale esto que ha salido en 1000 películas. En fin. Bueno, chicos, ¿algo que contar más? Pues yo no, creo que, por mi parte, ojo, no. Ojo, 3 horas. 3 horas, ¿eh? No. Musculosa. Por lo menos. Yo creo que con ganarme la enemistad de comunistas y amigos del buen humor, yo ya tengo bastante. Bueno, así que... ha sido claramente una charla así. No fue... Así sí. Que, bueno, lo que podemos hacer es felicitarles el año a los oyentes. Sí, por supuesto, felicitarles el ánimo a los oyentes, mandarle muchos ánimos a David Naga con el tema personal que tiene, y nada, encantado como siempre de estar con los amigos de Istocas y de Zafarrancho Podcast. Eso es. Sí, yo estoy contento de estar aquí y deseo a todos nuestros oyentes globales un feliz y podcastero 2020. Eso es. Yo voy a hacer mías las palabras que suele decir Luis, que sean felices y que consigan todo lo que se propongan. Así que hay que proponerse cosas, chicos. Dale, me voy a proponer sustituirte al cargo de Istocas. No quieres que lo consigan. Ay, me da igual. Mientras me dé una pensión vitalicia, ya está. Bueno, pues nada. Venga. ¡Hala! Un saludo. Hasta luego, adiós. Hasta luego.